Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que empezamos con mucha energía esta semana, ¿verdad, carnal? Sí, producto de las drogas. Muchas drogas, todas las drogas. Iggy Pop, déjenos. Iggy fucking Pop. Muy Trainspotting. Ah, sí. Qué manera de empezar el programa, ¿no? Es una canción que da, te pone de buenas. Está horrible la letra, pero te pone de buenas. Ah, sí, la letra es espantosa, sí, ¿eh? Pero ¿qué? Te dan ganas de hacer programas, ¿a poco? No, de robar una, o de robar algo y salir corriendo. Salir corriendo, ¿no? Así, o de ir por tacos y no pagar, o una cosa así, ¿no? No, porque los taqueros tienen cuchillo. Es un buen punto, es un buen punto. Y pues, carnal, pues, bienvenidos al Café Comiquero. Les habla su amigo Carmix. Ya, Rul Ratacusca. Y como cada semana nos pueden encontrar en facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Nos pueden encontrar en nuestro Twitter. Es arroba café-comiquero. Correcto, a través de nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y por supuesto nos pueden encontrar en iTunes y en iVoox, que es donde alojamos nuestros programas. Ahí los pueden descargar también. Ahí está toda la galería, ¿no? Todos los 131 programas ya del Café Comiquero. Más especiales. Más especiales. Y medios programas que nos dio flojera. Exactamente. Como este. Bueno, no exactamente. No más que sea de flojera, pero queríamos probar algo diferente. Es una nueva modalidad, ¿no? Cuéntales un poquito, ¿cómo salimos de esto? O sea, un día estaba un día. Carmix, el Santos. Estaba un día Carmix. Y estábamos aburridos, estábamos planeando los nuevos programas, ¿no? O sea, como hace ya como 2 meses, algo así. Ahí más o menos. Y la verdad es que estábamos en nuestras sesudas sesiones socráticas. Ah, sí. Stanley, saludos, Stanley. SS, ¿no? ¿Verdad? SS, ¿no? Double S, ¿no? Okay, ¿no? Eso fue 3, triple S, pero no. Y la verdad es que no se nos ocurría nada. Y mi hermano tiene la maña de decir, mira, se me ocurre algo. Yo dije, ay, ahora. ¿Sabes ahora con qué estupidez va a salir? ¿No? Sí, ahora qué, ya le tengo que decir que no. Y dijo, mira, ¿por qué no hacemos un programa estilo de radio? Y dije, ¿es que no hacemos eso cada semana? No, me he estado perdiendo de algo. Estuve en coma y nada más aluciné esto, ¿cuál era la onda, no? Y yo, no, mira, o sea, ¿por qué no ponemos más canciones? Variamos el formato. Sinceramente, yo aquí no voy a curarme de salud. Yo me acuerdo que le dije a mi hermano, no. No, y ni siquiera lo medité, ¿no? Simplemente fue mi reacción ante lo novedoso. Así de, no, de, no, porque es nuevo y odio diferente. Odio el cambio. Todo debe seguir igual. Todo debe seguir igual, porque si no, qué chiste. Sí, necesito mi rutina. Necesito la guía estructurada de la vida, si no me siento perdido. Necesito mi Marvel y mi DC, donde nada cambia, ¿no? Bueno, más o menos. Ya salimos políticos ahorita. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Como a los 15 minutos dije, bueno, va, a ver, ok. A ver. Ya lo anotamos ahí en la pizarra que tenemos. Sí, sí, sí. Al día siguiente, vamos a ver. Tú con ganas de borrarlo. No, las primeras que se anota ya valió, ¿eh? Ok, ok. Eso fue creo que un sábado, un domingo. Al lunes, voy a trabajar, regreso acá a la casa. Y veo la anotación del programa. A lo que estaba la lista de programas y veo ese. Y así de, no. Y así de, no, no sé qué. Bueno, al día siguiente fue de, bueno, pues ¿por qué no? Se puede poner divertido. Pasa el siguiente día, regreso también a mi casa. Y de, no, creo que sí se va a poner bueno, ¿no? Es cosa de echarle ganas. Al jueves de, no manches, ya quiero que llegue el hijo programa, ¿no? Y te juro que ya hace como 3 semanas que estoy de, bueno, ya. La verdad, ¿sabes? No soy yo tan mala idea. No. Estamos experimentando, así que, pues, a ver qué les parece. Déjenos saber también su opinión. Si nos pueden poner ahí en sus comentarios en Facebook, o en el correo, en Twitter, pues díganos a ver qué onda. ¿Cómo que los está súper ¿no? Entonces, pues a ver qué les parece este nuevo formato que estamos experimentando. Y el nombre. El nombre, claro. El nombre, sí. Tenemos que hacer nuestros lame pun kuns, pero bueno. Sí, sí, siempre. ¿Cómo se llama, carnal? Ah, me encantan nuestras curiosas cacofonías del café. Exactamente, o sea, porque nos encanta. Si Stanley puede hacer a fin fang fum, aliteraciones de todo. Pues, ¿por qué nosotros no, verdad? Nada más considera, mi nombre es una aliteración. No la digas. Hasta Cusca. Exacto. Sí, sí. Ah, ok, buen punto. Nada mal. Entonces, carnal, pues, ¿qué te parece si los arrancamos con una rola? Vamos con y vamos a empezar platicando a ver qué. A ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? Nah, sí tenemos. más o menos de qué se trata, pero... Sí, sí, desde luego. Entonces, Bueno, pequeña, han de saber. Yo no sé qué canciones escogió mi hermano no sabe qué canciones escogí yo. Así que estás como que con miedito, ¿verdad? Sobre todo por lo que pasó en esta semana. Ah, sí, ya de rato platicamos de eso. Y la regla que tenemos aquí, digo, para ustedes, pues ustedes se tienen que fumar el programa completo. O adelantarle, como quieran. Adelantarle, no sé. Dependiendo. Sí, sí. La regla entre mi hermano y mí es de no, una, o sea, ponemos la canción y la tenemos que escuchar. Así que, pues, ¿arrancas tú o me arranco yo? No, tú. Ok, pues entonces, ahí te va. Seguro no es con, ni siquiera lo que te hubieras imaginado con lo que vamos a empezar. Es un grupo mexicano. Es un grupo que se llama Molotov. Y nuestro es Noco. Regresamos en un momento al Café Comiquero. Padre, ¿en dónde está padre? Ahora que nos conocemos mejor, mamá, ven acá y dime. ¿Dónde está papá? De ir en la vida, en la pura subida, ahora en picada y de pura bajada. Quien piense que no llueve sobre mojado, aliviana meñor que aquí truena sobre empapado. Duermo en el lodo, antes tenía una cama, tenía edredón, ahora tapa de caja. Estaba usando a mi perro de almohada y topé unas tortillas y no queda perro nada. No comeremos mañana ni hoy, nani. Nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, nani. Nos comeremos aquí entre los dos. Logré levantarme para pedir chamba. Salí a la calle a ver quién me aliviana. Y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana. Six months now, sin comida ni chamba. Vendí tanto mi alma que no vale nada. Quisiera rentarla pero ya no aguanta. Así que eche paja, baja. El roto ya no la levanta. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos. No te la esperaba. No la veía venir. Ahora sí que como Quicksilver. You didn't see that coming, right? ¿Como Quicksilver? Sí, ¿no te acuerdas en Age of Ultron? Claro, es que no. ¿Por qué? No me acuerdo. De Quicksilver en particular, sus escenas, no mucho. Eso es lo malo, ¿verdad? Mm. Nadie, ¿quién se acuerda? Ah, pero ¿quién se acuerda de Quicksilver en Age of Apocalypse? En este, en X-Men, ¿qué? Este, Days of Future Past. En Age of Apocalypse, Age of Apocalypse. Ultron, este... De ese Future Pass, ¿a poco no? La escena de Quicksilver ahí fue memorable, ¿no? ¿Y cuál otra hubo? That's it, o sea, eso es lo único, ¿no? Ahora está confirmado para la siguiente película, a ver cómo le va ya con un papel más grande, ¿no? supongo, mira, ese es el asunto con esas películas de X-Men. Son bonitas. Ajá. De momento. Bueno, salvo First Class, esa como que sí aguanta más el paso del tiempo, pero fíjate que no he vuelto a ver Days of Future Past. No las he vuelto a ver. Yo sí vi la versión Rogue Cut, la versión de Rogue. Y sí, sí, o sea, trae escenas nuevas, Rogue juega un papel muy importante ahí. O sea, literalmente la quitaron porque era una línea de historia completamente aparte de lo que ya estaba la película. Pero funciona, o sea, la verdad, se hacía muy larga la película, pero tiene mucho sentido verla. O sea, ver a Rogue ahí, yo creo que mucha gente esperaba verla. Ella salía en los pósters, o sea, me acuerdo mucho que estaba en los pósters promocionales. Ay, sí, los cierto, primeros. Y jamás la... Y no salía en la... Solamente salió al final, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, del corte de cine, salía al final Bobby y Rogue, y cuando Wolverine se despierta, y ya. Y ya. Era lo único que veíamos de Rogue. Uh-huh. Ahí. Pero sí, o sea, hay toda una línea de historia con Rogue, pero que tiene toda la razón Bryan Singer. O sea, si la quitabas, no pasaba nada. Era muy bonito tener ahí a Rogue, pero si la quitabas, no te hacía la película diferente. Sin embargo, hay un detallito ahí con la película. Hay una escena en la que está... Fue un reshooting, o sea, sabes que de repente terminan las películas, algo no salió bien, y vuelven a hablar a los actores, que ya tienen su contrato normalmente ya firmado de... Si se te necesitamos para hacer otra escena, pues le entras, hijo, ¿no? Entonces tuvieron que hacer un reshoot, porque quitaron a Rogue, que Rogue estaba... Le absorbe los poderes a Kitty para suplantarla tanto cuando Logan le picó las costillas, ¿no? Ah, ok. Entonces le quita los poderes, ella toma su lugar para seguir ahí manipulando la mente de Logan en el pasado. Entonces, como decidieron quitar esa escena, necesitaban mostrar a Kitty haciéndolo todo el tiempo. Entonces, quitan a Rogue, ponen ahí a Kitty, pero en el reflejo de unas cosas que estaban ahí en los vitrales donde está donde estaba toda esa escena, se veía a Rogue. O sea, pues se les fue. Ya, son de las cosas que te enteras hasta que estás en producción, ¿eh? Sí, sí, seguro. O sea, ahí, pues... Cuando haces una película, primero haces todas las tomas, pues ya vas bien bonito acá con tus archivotes al ¿Qué quieres decir con tus latas de... No, ya no. No. Ahora ya no. Vas con tu disco duro, ¿no? Sí, o sea, vas acá con tus discos duros, ahí los metes a tu cuarto de edición, los estás revisando y de chin. Ay, se nos fue esto, ¿no? Córtale, ¿no? Córtale y háblale otra vez porque la regamos. Fíjate que fue algo que pasó con Fantastic Four. Ah, sí. Que tuvieron que rehacer básicamente la segunda mitad de la película. Y es por eso que Kate Mara se ve tan chistosa. Porque la actriz se cortó el cabello para otro papel. Le tuvieron que poner una peluca fea. O sea, hasta para eso, ¿no? Hasta para eso. No, hombre. Que por eso supiste el chisme que ya se desmintió y no sé qué. De que Marvel ya había obtenido otra vez los derechos de los Fantastic Four. Que ya habían llegado a un acuerdo con Fox para que Fox siguiera usando a los X-Men y los Fantastic Four se quedan en Marvel. Pues no, o sea, fue así como que un... No sucedió. Mira, la verdad es que no lo siento, ¿eh? Ah, yo sí, yo pienso que podrían hacer cosas muy padres con los Fantastic Four dentro del universo. Yo prefiero que no se arriesguen. ¿Por qué? Si van a meter a Spider-Man. Spider-Man es mucho más fácil de meter. Tiene más aceptación entre el público. Ok, no te digo que les des una película a los Fantastic Four, pero mete, como siempre funciona. No les des una película a los Fantastic Four, ni Dios no lo mande. O sea, puedes dársela si quieres, pero no mejor, es el momento. Pero mejor no. No es el momento de darles una película en solitario. Uy, no. Mételos como como personajes de apoyo en algo. Y claro que funcionan. Sí, porque... O sea, mete a Reed Richards así como consultor de algo y ya poco a poco los introduces. Sí, claro, porque ellos son de apoyo. Bueno, ellos no merecen su propio título. On Deserving of Life. Mira, ni te hagas, porque siempre hemos pensado que los Fantastic Four funcionan mejor así. Yo no sé. Ahí está. Por eso estoy haciendo burla de nuestros propios comentarios. Ok, porque es la verdad. O sea, yo siempre sentí así como que, los Fantastic Four, bien mítico el asunto, ¿no? Pero tan mítico que la neta no lo querías leer, ¿no? Es como... ¿Cómo será? Es como la verdadera mitología. De, okay. Sí, los mitos griegos, no sé qué. No los leo, gracias, dame un resumen. Igual los Fantastic Four, ¿no? Igual los Fantastic Four de, sí, esos héroes que revolucionaron la industria por ahí de hace un resto de años. Dame un resumen de cómo fue, ¿no? Sí, suele pasar. Y mira que ya lo habíamos dicho, tienen buenas historias, pero no todas son buenas, ¿no? Y pues dicen que sí va a haber título de los Fantastic Four, nuevamente. Sepa. ¿No? Pues sí, carnal. ¿Qué tenemos ahorita para...? Bueno, pero vamos a platicar más tonterías y luego vamos con cancioncitas, porque si no se sí, nos va... Sí, nos va a ir muy rápido. No, pero sí, tenemos alguna nota por ahí, ¿no, carnal? Sí, tenemos... Ah, siempre hay cositas. Sí, sí, sí. Bueno, pusiste algo en el Facebook del café en esta semana. Digo, muchos se emocionaron, yo no. Yo no. A ver, todos juntos. Come on. Ok, ¿por qué? Son los Tenor Riders. La nota es que según está en pláticas una película de pues, los Dino Riders. Esa serie de juguetes ochenteros que es... Que derivó en una pequeña serie de televisión, sí, ¿no? Sí, como de 13 capítulos, creo, ya no sé. Ya, es un, en un, dos razas alienígenas llegan a la Tierra, al pasado de la Tierra, y utilizan a los dinosaurios para continuar con su guerra interestelar. Es como dos razas alienígenas, como, no sé, Autobots y Decepticons, y llegan y se convierten en carros para continuar su guerra interestelar, ¿no? Digo, sí, suena pachón y demás, pero le diste al clavo, es por eso que no me emociona. ¿Porque se parezca a Transformers? Sí, o sea, las películas son bastante malitas. Solo la 1 era pasable. Porque ¿no? era nueva, o sea, porque jamás habíamos visto algo así, o sea, pasa muy bien. Ya después se hicieron parodias de sí mismas y que vienen otras 4, creo, 3 más. ¿En serio 3 más? Sí, sí, anunciaron un resto más. ¿Y con Michael Bay al frente? No, no sé, ahora sí, ya no sé. Ay, muchas gracias, no gracias. Precisamente por eso me quedé de... A lo mejor la o sea, porque seguramente van a querer ser franquicia, digo, ya sabemos cómo son. Seguramente. Dices, ya si tus películas no son franquicia, por lo menos de 3, ya bailó. Y así como que, pues mira, está bonito el gimmick. Pues no le tengo confianza. ¿De cómo pueda salir? Sí. Pues yo creo que depende mucho también quién anuncian para dirigir, porque para producirla. Porque las franquicias que en su momento fueron juguetes y se pasaron a series, pues... Pues el marcador va mal, ¿eh? ¿A series o películas? Uh-huh. A ver. Transformers. Battleship. Bueno, ese es un juego de mesa. Eso no cuenta, pero digamos que cuenta. Digo, y sé que era cómic primero, pero Tortugas Ninja, tú. ¿Tortugas Ninja qué? ¿La serie de televisión? No, la serie de películas. La primera era muy buena. Ajá. Igual que Transformers. La 2, not so much. La 3, no. ¿Las Caguamas Ninja? Las Caguamas Ninja. No, pues no. ¿Y la de animación? Pasa con 6. Sí, sí, sí. Pero en cambio la serie de animación sí funcionaba. O sea, y no soportaba muy bien el paso del tiempo, pero fue famosa. No, pero yo me refiero a las películas, como va a ser el caso de Dino Riders. ¿Qué otra, eh? ¿Qué hubo, algún otro caso que hubo así de... Primero juguete y luego hacemos... Pues debe haber alguna otra por ahí. Bueno, Pokémon de alguna manera. O sea, eran Ese fue primero videojuegos. Y luego ya... El fenómeno mediático que fue Pokémon. Que no me lo imagino en película, ni Dios lo mande, ¿no? De acción viva, ¿no? Sí, no. No me imagino. Uy, no. Pues sí, no. ¿Quién sabe? Te digo, el marcador va mal. Por eso como que, ay, Dios. Es un bonito concepto. O sea, se me hace padre el concepto de Dino Riders. Entretenido, por supuesto. Lo que sí estoy esperando son los juguetes otra vez, ¿no? Imagínate ahora los juguetes, pero ya otra... No, ya otra estética y demás. Eso sí estaría bonito. Porque me imagino que es en buena medida la razón para hacer la película. Seguramente. Ahora, ¿te acuerdas que el T-Rex todavía era iguana parada? Era iguana parada. Sí, ¿verdad? Cuando sí, Riders. El Diplodocus y el Brontosaurio eran con cuello parado. Y ni de broma, ¿verdad? No hubiera podido ser eso. No, pues ¿cómo? Y ahora imagínate los juguetes otra vez, pero con un T-Rex estilo Jurassic Park. Va a funcionar, yo creo, ¿no? Los juguetes van a ver padrísimos. Fíjate que ahí salieron, ahí en los Dino Riders, ahí estaban los Deinonychus. Que sería el modelo del Velociraptor. Del Velociraptor, porque eran dromeosáuridos. Que el Velociraptor, ya dijimos, es chiquito, no es... Sí, mide como 1 metro, tiene plumas y está chistoso, ¿no? El Deinonychus sí es de 2 metros, más o menos. Con garrotas. Con garrotas y no sé qué. Pero entonces, como para que te trepes en él, no, ¿eh? O sea, no, porque ahí se desmontaban, ¿no? Sí, se trepaban en el hijo dinosaurio. Hasta en los voladores, ¿no? En los reptiles voladores también. ¡Hazme el favor! El Quetzalcóatlus, ¿no? Digo, la cosa esa levantaba su propio peso con duras penas. Y le metes armadura y un... Y unos cañones y trépate tú. ¡Ay! Más bien lo cargas con tu cosa esa, ¿no? O sea, le pones cohetitos a tu al arnés que le pones, y órale, vámonos, ¿y para qué me llevas? ¿No? Aquí estaba bien. Podrías volar tú solo. Aquí estaba bien. Bueno. Es que te ves bien asombroso. Te ves bien asombroso con ese cohetito. Ah, bueno, sí. Tú bate las alas para que no digan. Ok. Porque te acuerdas, ¿no? Esta, la guerra entre los Rulons y los Valorianos. Ok. Los Rulons como Rul Ratacruzca. ¿Qué hubo? Oye, es cierto. ¿Qué hubo? Y los Rulons utilizaban aparatos de control mental, unos cascos bien a todo dar. Ah, se, ¿sí? Se veían bien badas los hijos dinosaurios con sus casquitos, ¿no? Hasta los ojitos rojos así de... Sí, ahora sí, mi padre. Y usaban los dinosaurios malignos, ¿no? Al T-Rex, ellos tenían el Triceratops, ¿eh? ¿Los Rulons? Sí, claro. Ah, es cierto. El Torosaurio estaba del lado de los Valorianos. Ok. Y los Valorianos eran buena gente. Era buena gente, ellos eran como que psíquicos o algo así. Le decían a los dinosaurios, ándale, déjame treparme y ponerte armas para pelear mi guerra. Arriesga tu vida por mí, digo, ¿qué te cuesta? Y nosotros, bueno, supongo. Soy tan inteligente como un dinosaurio, entonces supongo que está bien. ¿No? Sí, o sea, ¿qué más da? No tengo concepto de la vida y la muerte, así que sí, dale. Y los Rulons son reptilianos todos, ¿no? Eran animalitos, no, animales ¿no? chistosos. El mero mero sabor ranchero era... Crulos o crótalos, como sí. Cambiaba el nombre. Y era pues un lagartijo que tenía, era como Darth Vader, tenía que tener ahí su... Todos los villanos tienen que tener enfisema o algo, ¿no? Sí. O sea, los de Darth Vader, Bane, Immortan Joe, Crulos. Sí, ¿no? Básicamente. Mira. Y de ahí le seguían, pues, había otros que tenían como cabeza de víbora... Mi favorito que era Hammerhead. Que era un... Literal, una cabeza... Un cabeza de martillo. Sí, un tiburón. Un tiburón cabeza de martillo. Había otro que era Mako, que era como su carnal o no sé. Sí, ¿no? Su primo o algo así. Y había una hormiga. Sting. Que era Sting. Sí, cantando Fields of Gold acá. Sí, por supuesto. Y aparte atacando valorianos con un anquilosaurio. Creo que venía el anquilosaurio. El anquilosaurio, sí. Para que vean que sí tuve infancia y sí jugué de esas cosas. Pero mira, sí estaban muy bonitos... No sé cómo puedan salir. Digo, supongo que la primera película sería entretenida. Supongo. Va a ser muy genérica. Claro. Pero ya como que estoy ahí imaginándome su super franquicia. De, Pero mira, tiene dinosaurios. Por lo menos tiene dinosaurios. Ya salgo. Como por ahí le puse en un mensaje a Fred Van Lente. Todo es mejor con dinosaurios. Porque acaba de subir unas páginas de su más reciente cómic de Ivar, Time Walker. Ivar es uno de los hermanos de Archer y del Immortal Warrior. Y Ivar es el tercer hermano, que estaba como perdido, y él recibió habilidades igual que Armstrong. Él es súper fuerte y todo eso. Ivar lo que puede hacer es moverse en el tiempo. No es exactamente que viaje en el tiempo, o sea, que a voluntad, o sea, se puede mover, medio sabe para dónde, pero no puede manipular realmente el tiempo a su antojo. Pero una de esas parece que se metió en un relajo temporal. Y ya sabes, como en los Simpsons, no tocar nada, voy a tocar lo que se me dé la gana. Entonces acaba cambiando un poco la historia y palabras más, palabras menos. Ahora el Imperio Romano lo forman dinosaurios. Es el mejor Imperio Romano. Claro. ¿Por qué? Tiene dinosaurios. Con eso. Imagínate. Ese título ojalá que llegara aquí a México. Ese soy bastante entretenido. Es como si fuera Doctor Who, pero solito. O sea, así de a ver ahora qué hacemos, ¿no? Doctor Who, pero, en el tiempo. Incidental. Sí. Y de ups. Exactamente. All of time and no space. O sea. Así que pues, ojalá que llegara aquí también ese. Y de Fred Van Lente, ya ves que. El gran escritor Fred Van Lente. Sí, buen amigo. Sí, buena onda. Buena onda él. Me cae bien. Así es, carnal. Pues, entonces no tienes mucha fe en Dino Riders. No, yo no. Yo sí no. Ya la veremos, a ver qué tal. Seguramente la veré, pero... Mm-hmm. Pero con todo el escepticismo del mundo. Muy seguramente. Digo, así como me pasó con Fantastic Four y tenía razón. Ay, sí, tuviste toda la razón. Así como fui con Man of Steel y tenía razón. Seguimos pateando el caballo, ¿verdad? Y aparte, ¿cada cuándo tengo razón en algo? Pues ya van dos, ¿no? Sí. Ya van dos cosas. Sí. Vamos con otra cancioncita. Ahora me toca a mí. Me toca salvarlos de mi hermano. Oye, ¿qué le ves de malo a Molotov? Esa rola es buena. Nada intrínseco. Ok. Pero bueno. Pero en general siempre me toca. O sea, si mi hermano tiene que poner metal para elfos, pues yo tengo que salvarlos. Es que bueno, ni modo. Pongo puros elfos. No, y tiene que ver con cómics, porque es. Esta persona es el modelo en el que se basó Kieron Gillen para Amaterasu, de The Weeknd of the Divine. Ok. Es Florence. De Florence and the Machine. De Florence Welch. Ella es el modelo que utilizó para crear Amaterasu. Sí. Ah, mira. De hecho, en el primer número de The Weeknd and the Divine, el vestido que trae Amaterasu es idéntico a uno que alguna vez usó Florence en un concierto. No me digas. Y de hecho, o sea, él a cada rato lo dice de, ah, sí, es ella, ¿eh? O sea, así como esta, como es David Bowie. Como esta, David Bowie es Lucy, ¿no? Lucy. Claro, por supuesto. Y el otro, el cuate este, uno que es negro, es Kanye West, o sea... ¿Vas? Ajá. Es como Kanye Val, West. ¿Val? ¿Val? Creo que es Val. No recuerdo el nombre de ese dios chistoso ahorita, pero es Kanye West o alguno de esos, ¿no? No, es alguien con gusto. Es alguien decente y con buen gusto. Pues, pero modelado más o menos, ¿eh? A la idea. O sea, él, ya sabes, ¿no? O sea, mediático acá. Negro. Raperón. No, Val no es rapero. ¿Simplemente porque es negro? Claro, no, no es cierto, ¿no? That's racist. You suck, dude. Pero bueno, mira, te voy a salvar de que digas tonterías. Y ahora mejor nos vamos con una canción. Ok. Donde no hay raperos. En fin. Santo Dios, de veras. A veces sí tengo que salvarte el trasero. Es una canción que me gusta mucho, se llama Drumming. Drumming de batería. Drumming de Florence and the Machine. Vámonos con esto. Nunca te he contado cómo conocí a Florence and the Machine. No. A ella la conocí porque utilizaron una de sus canciones, Seven Devils se llama, para musicalizar un tráiler de Game of Thrones, la temporada 4 creo, o 3, no me acuerdo de la bien. 3, estoy casi seguro. Creo que fue de la 3. Porque creo que salía Melisandre por ahí. Sí, debería haber sido de la 3, exactamente. Sí, utilizaron esa canción para eso. Y me gustó la canción, dije, ay, pues, ¿de quién es? Buscando ahí en el tráiler, por ahí aparecía el nombre de... La música de fulano. Entonces dije, ay, a ver quiénes son. Ya valió. ¿Ni de ahí te gustó? Ni de ahí me gustó. Así es como conocí a Florence and the Machine. Ah, mira. Por Game of Thrones, ya ven. Suele pasar, ¿eh? Sí, de repente ahí burgándole uno encuentra cosas pachonas. La cosa es buscarle luego, ¿no? O sea, porque nomás te quedas de, ¿quién canta eso, no? Y ya. O sea, o a veces ni siquiera te lo preguntas y de repente, ah, yo escuchaba esa rola, ¿no? Pero como yo estoy tan privado de estímulos, pues entonces necesito buscar este tipo de cosas. Pero qué bueno que la encuentras. Ya, digo, algo es algo. Pero sí, Florence and the Machine es Drumming. Drumming. Okay. ¿Cómo se llamaba el disco? No me acuerdo. Lungs. Pulmones. Lungs. Ok, ok. Y ahorita que mostraste la imagen, sí se parece a Materazo, ¿eh? Yo a Kieran Gillen por él lo escribe. Como que le gusta presumir eso. Uh-huh. Aparte como, creo que es paisano de Florence. Desde aquí es. Por cierto... Yo sigo diciendo que medio la imagen del otro se parece a Kanye West, pero pues ya dices que no. Pero... Mi hermano es racista. Oh, que la canción. Ustedes disculpen. Me acabo de enterar yo también, ¿eh? O sea, oh, que la... Yo tampoco sabía, qué pena. Bueno, y de las notitas que por ahí estuvieron saliendo, a mí me llamó la atención algo. O sea, ¿se acuerdan que en días pasados estuvo platicando mi hermano? De hecho, por él me enteré. Y bueno, por él y por la New York Comic Con. Ajá. Que se anunció esta nueva serie de... ¿Cómo se llama? DC Super Hero Girls. DC Super Hero Girls. Ok. Bueno, ya vi por dónde va el asunto de por qué se hizo la serie. Uh-huh. ¡Para vender juguetes! ¿Ya ves? Es como los Dan Riders. ¿No? Para vender juguetes. Pero esto es como que con... Pues es con sentimiento noble. Bueno, Riders es... Hay que vender, punto. Bueno, y me llamó la atención que la... Por ahí estaba leyendo el periódico... Salió hasta en el financiero la nota. Se imaginen, o sea, a ese grado. Lo que pasa es que Mattel anuncia que va a reducir pues el mercado que traía Barbie. Lo cual, pues es así como que... No, hombre, eso es como... Como que Coca-Cola ya no vende. Es de esas constantes en la vida, ¿no? Chabelo, Barbie, ajá, Coca-Cola. Sí, básicamente, sí. Ronald McDonald's, no, espera, ya no. Ya ni tanto tampoco. Y precisamente, creo que alguna vez le comenté a mi hermano, no me acuerdo si lo platicamos aquí alguna vez, creo. No me acuerdo si lo platicamos aquí o no, pero de que a las compañías de juguetes de cada vez les estaba costando más trabajo segmentar su mercado de le vendo juguetes a niños o a niñas, ¿no? Uh-huh. Y que por eso series como Young Justice se van al carajo, porque pues las niñas estaban comprando, pero los niños no. Y entonces, pues ya no sirve entonces. Sí, sí, sí. Se sabe, burros, pero bueno. Bueno, precisamente esta serie se hizo con esa intención. Uh-huh. De los ejecutivos estaban diciendo de, mira, precisamente con esa idea, pues diseñamos estos personajes. Que ya existían los personajes. Que ya existían, pero bueno, pues con el nuevo diseño, para que se puedan vender en un mercado al que quiera comprarlas. Pues sí, porque son superheroínas, pero si ves los juguetes se ven como tipo Bratz. Más tipo... menos... Monster High, una cosa así, ¿no? O sea, son juguetes que le querrías darle a tu hija, ¿no? O que a tu hija le podrían gustar. Sí, a mí me gustaría ver dónde los exhiben. Yo estoy casi seguro que, o sea, si vas a un Walmart o una cosa así, vas a ver que está en la sección de muñecas, de niñas. Estoy casi seguro. Digo, sí, pues sí, pero aquí, aquí estamos bien. Entonces, pero, por ejemplo, ya en Estados Unidos estaría padre, porque ahí tienen como que mucho más segmentaditos. De hecho, tienen allá casi su aisle, o sea, su pasillo de superhéroes. Sí. Ponlos ahí. Y te aseguro que a más de uno no le va a dar pena de, no están aquí, pues voy a leer las muñecas porque quiero llevarme mi Supergirl, o mi Harley Quinn, o mi Wonder Woman, ¿no? Pues es súper chistoso que Harley y Ivy ahí, ¿eh? Es que, pues sí, o sea, son... Ya están reconocidas, ¿sí? por en general, por la población, y dices, pues vamos a ponerla. Curioso, y digo, el que Mattel haya dicho, no, pues... La Barbie ya no está pegando. Vamos a poner mejor otros. Eso que dijo. Imagínate. También habla mucho del impacto que tienen ya este tipo de personajes. Sí, claro. Y fíjate que también lo que me llamó mucho la atención es que está en la nota en El Financiero. ¿Sí? O sea, un diario de circulación nacional y, claro, bla, bla, bla. Y que normalmente trae un tono pues más serio, empresarial. ¿No? Es empresarial. O sea, te habla de la importancia que para el mercado puede tener este producto. Y llega precisamente a pocas semanas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es el arranque oficial de la temporada de Compren Todo, ¿no? Sí. O sea, de ahí hasta Navidad. Entonces llega precisamente en ese momento, ¿eh? Yo creo que aquí va a llegar antes del Buen Fin, me imagino. Muy seguramente. Que ya los cortos, no sé si ya estén al aire, pero ya he estado viendo que en YouTube los liberan. O sea, no sé si es la idea de tener nada más cortitos así, pues sueltos, ahí de repente liberados en YouTube, o si va a ser una serie per se. Pero los cortos que han ido liberando, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, el primerito que vi... fue como que la introducción donde ves a Amanda Waller dando un poquito el speech o la explicación de qué onda con las chicas, ¿no? Qué onda con la escuela y todo eso. Y a partir del segundo corto, es clásico, es formulaico, que necesitas que un personaje sea el que a través del espectador conozca el entorno. Así como usas a Harry Potter para presentar Hogwarts y todo ese mundo de magia, aquí es Wonder Woman, que es recibida por Amanda Waller, la directora Waller, presentándole a la escuela. Y después le dice, ok, mira, te voy a dejar con alguien que te va a ir dando el tour. Y le va presentando a Harley Quinn, y le va presentando a Hal Jordan. O sea, no nada más es para niñas, hay niños. O sea, está el detective marciano, está Hal Jordan, etcétera. Está curioso, ¿no? Entonces, ves a una Diana que, pues, si bien es como que muy de la realeza y todo esto, o sea, muy propia a ella, y le toca de compañera de cuarto, Harley. Pero fíjate que muy buena decisión, porque Diana es la más centrada. Sí. O sea, como que es el personaje más universalmente, más universal, sí, aceptado, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Y es el símbolo, ¿no? Es Wonder Woman. Sí, que es la que va a estar en la película de Batman v Superman. Entonces, Batman Love Superman. Exactamente, entonces creo que pues ahí eres el momento de posicionarla, ¿no? De una vez. ¿Cómo ves, carnal? Entonces, yo creo que a mí sí me está llamando la atención. Sí, no me molesta para nada el concepto. Sí me interesa verlo, desde luego. Y se ve divertido. Lo poco que he visto está divertido, ¿eh? La verdad. Y sí, es un impacto, yo creo que mediático bastante fuerte el que están buscando con esto. Fíjate que es curioso, con todo el que viene la serie de Supergirl, que ya está saliendo, me dices, ¿no? Ya está saliendo, ya. Y ya. Que en la alineación aquí de esta serie está Supergirl. Sí. Y dicen, no, aquí la que importa es Diana. Exacto. Está bueno. Es que, mira, tienes tu serie de Supergirl, pero por otro lado estás promocionando a la Santísima Trinidad de DC en las películas, entonces... Sí, los dos seres más poderosos del planeta y Superman. ¿Por qué? Because it's Batman. Batman tiene dinero. Es mejor superpoder de todos. Sí, ¿no? Es. Como había un capítulo de las chicas superpoderosas, ¿no? Había una niñita que quería ser. Ah, sí, que quería ser superheroína. Y tenía. No puedo tener superpoder, los compro, ¿no? Se hace su armadura. Ah, claro. Tony. De hecho. Y una vez tuvieron una hermana que era como, pero quedó mal hecha. Ah, Baba. ¿Cómo? Baba. Esas de las chicas superpoderosas siempre eran, o sea, sus nombres eran como B. Bellota, Burbuja y Bombón. En inglés, ¿qué era? Bubblegum, Buttercup. Y no me acuerdo la otra, ¿eh? Bubbles. No sé, la verdad no tengo. Bubbles, sí, ¿no? No tengo idea. No me acuerdo, en inglés no me acuerdo. En España una de ellas se llama Cactus. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Salió un video, era el intro de las chicas, las super nenas. ¿Cactus? ¿Cactus? ¿Quién era, Bellota? No, era esa, sí, Bellota. ¿Porque es verde? Sí. Ve qué lógica, o sea. Es como decir que vas de esa Kanye West. Es negro, así que es rapero. Es la misma lógica, lo siento mucho. Sí, como es negro es rapero, esta como es verde es un cacto. Te lo juro. Color coded as fuck. Sí, imagínate. No, yo no sabía, es que fue. Eran las super nenas, ¿eh? Tengo que decir. Se oye como grupo tropical, tropicoso, así, ¿no? Así, Laura León y las super nenas, ¿no? O sea, una cosa así, no sé. Santo Dios. ¿En serio? España, chico. Supongo que a veces pasa. Por eso las alteraciones era que Bellota, Burbuja y Bombón y Baba. Y Baba, en inglés era que Blob. ¿Pero qué le puso Baba? ¿Burbuja? Bellota. Ah, sí. Kaiser era el villano más acá del mundo, ¿no? O sea, él. Ah, él. Él. Ah, era la onda. Y nadie se espantaba, nadie la hacía de jamón. No, de veras, como que ni pa' qué. No. Tenía ahí su relación numerótica con este mojojojo. ¿En serio? No, exactamente, okay. Pero siempre salían juntos por alguna razón. Así. Ah, sí. Era como que los dos villanos principales. Sí, sí. Bueno, mira, si nunca nos quejamos del Gran Quesote. El Gran Quesote de los gatos samurai. Ah, sí, cómo no. No, nadie se quejaba de él porque era asombroso. ¿Pero verdad que era un zorro? Según yo, sí. En la historia era un zorro, pero le expusieron quesote de... Que era una rata. O sea, aquí lo convirtieron en una rata. ¿Ratas, pero... ratas amarillas? ¿Pikachu? Pues no existía Pokémon en no, ese pues momento. No, pues no, pero... Bueno, cada quien, supongo. Pero sí. Pero bueno, regresando a ese asunto de que Mattel y no sé qué, pues curioso. Mira, ya lo veremos esta Navidad, a ver. A Warner le urge dinero. Mala onda, así que ellos ya necesitan que su película, que alguna película suya empiece a pegar. Porque la última que pasó ya no le fue tampoco nada bien. ¿Cuál de Man of Steel? ¿Cuál? Pan. Ah, Peter Pan, que sí. Fue pésimo. Con Wolverine pirata, ¿no? Con Wolverine pirata y la chica inglesa Rooney Mara como Tiger Lily. No, ¿en serio? Sí. Ok. Bien. No, sí, bien nativa americana, Digo, y nadie la hace de jamón, o sea, Iris West es negra, ah, no. Todo el mundo pierde la cabeza. Vamos a quemar cruces y a plantarlas en el jardín del vecino, ¿no? Sí, ¿no? Y ponen a una inglesa haciéndola de... Tiger Lily, no, está bien, ¿no? Es la visión del director. Ahí está, ¿no? Ponen a un Heimdall negro y, no, pues, ¿cómo? Si los nórdicos... Es, no, es que es nórdico y no sé qué. Mira, no la he visto, No, ni la, no la pienso ver ni mucho menos, pero sí, supone que fue un fracasote y Warner Brothers iba a ser según franquicia. La querían hacer franquicia y pues ya no. No, pues es un... Claro. Y hasta vino Wolverine a presentar promocionar la película de ándale, vengan a hacer... No. Se tomó la foto ahí en Las Quecas, en La Marquesa y todo el y rollo. Y no, No jaló. No jaló. Mira, échale a ese Jupiter Ascending, que es de Warner Brothers, también. Ay, perdió Jupiter Ascending, Dios mío. Qué porquería de peli. Nomás la dijiste y hasta me dio ronchas, o sea. Te vi tu cara de dolor. No, hombre. Físicamente te dolió. Sí, mira, me dio tanta curiosidad de ver que decían que era tan mala, que la vi. Dije, no. No. ¿La aguantaste toda? Toda. ¿En serio? Sí, fue estoico el asunto. Yo no aguanté toda. Te juro, yo llegué a la parte donde... No la... puedo creer que el mismo actor que interpretó a Stephen Hawking salga ahí. Pero y no puedo creer que haya actuado de esa manera. ¿Qué carajos estaban pensando los... Ah, eran los Wachowski. Yo llegué a cuando ratan por segunda vez a Júpiter y dije, ¡ay, ya! O sea, no era... No volvimos a ver el segundo acto en el primero. Sí. O sea, es como la canción de Enrique VIII, ¿no? Primer acto igual al segundo, o sea, no. Y te juro, cuando vi dije, ¡ay, ya, hasta aquí llegué! No. No sé en qué cambia. Mira, ni porque me encanta y soy fan de Mila Kunis, ni por eso aguanté la maldita película. O sea, no. O sea, perdón, no, lo siento. O sea, muy mala. La verdad es que los Wachowski fueron de una sola nota, ¿eh? ¿Qué han hecho de exitoso después de Matrix? Nada, ¿te acuerdas que ellos dirigieron, crearon y dirigieron Meteoro? Bueno, Speed Racer. Santo Dios. Y esa la vi como 20 minutos y dije, no, tampoco. No. Y de ahí, no, ya. No, nada. Nada, Y fue Matrix y la 1. Y ya. La 1, pero mira, tiene sus gimmicks porque ya está bien... Ya, no aguanto el paso del tiempo. No me refiero a los efectos, que la verdad no se ven tan bien ya tampoco. Pero la temática en sí ya... Sí, está muy... Como muy en esas fechas, ¿no? Como que era la onda... El 99. Viene el Y2K. El boom de la informática. Claro. Y las empresas .com y toda la onda. Ya eso ya fue. Ya lo país está sobrepasado por mucho. Así que... Sí, ¿no? Qué cosas, ¿no? Sí, ya las otras dos fueron de... Estaba mejor en Animatrix. Fíjate que de hecho fue ahí donde ahorita que estamos con lo de Warner y estudios, Warner fue quien metió la cucharota de, oye, necesitamos dinero. Necesitamos hacer franquicia. No, pues sí. Y por eso querían hacer la de Pan, así de. Querían. Oye, también, ha de ser un duro golpe también para Hugh Jackman decir, oye, ¿no tienes el star power para aguantar? O sea, la. Solito, ¿no? Solito, ¿no? O sea, perdón, pero pues, van a ver a Wolverine, no a Hugh Jackman. Creo yo. Bueno, sí, exacto. O sea, van a ver una película de X-Men con Wolverine, pero a Hugh Jackman, no. Mira, ¿te acuerdas en Ellen de Prestige? Sí, buena película, pues, gran actuación, pero es la película en conjunto, ¿no? O sea, no ibas a verla porque era Batman contra Wolverine con trucos de magia, ¿no? Batman contra Wolverine y Alfred. Ah, claro. Es Scarlet Witch. Es Scarlet Witch y no, Batman. Black Widow. Ah, sí, sí, es. Bueno, así es cierto. Es Black Widow y Batman contra Alfred y Wolverine. Y David Bowie. Y David Bowie y Gollum en medio. Sí, suena, es tan asombroso como suena. Y de verdad, así es de buena. Sí, sí, sí, en serio. A mí me había que hablar de Prestige, es muy buena película. Ah, ¿sabes qué estaría padre? Hacer todo un especial acerca de de Nolan. Sí. De cómo ha ido decayendo de poquito en poquito. Sí, ya cuando llegas a Interstellar dices, ¿qué pasó aquí? No, pero, no es tan mala. Pero no es tan buena. Pero no es tan buena. O sea, fue muy sobrevalorada también. Mira, la verdad es que Inception es buena, pero llegó un punto que ya la chotearon demasiado. Sí, claro. Además, los boas. Ah, sí, los Inceptions boas. Todo tiene su momento. Sí, sí, sí. Muchos decían que era Matrix Don't Ride, o sea, Matrix bien hecho. Mira, más o sea, menos. Más o menos, pero. Pero no iba por ese camino. En fin. Y bueno, Nolan en Memento, muy padre. Rara con ganas. Rarísimo. Eso es contar una historia como que de atrás para adelante y bien hecho. Sí, sí, sí. Es como luego aquí publica sus eventos Marvel Televisa, ¿no? Así es, los Memento Style, ¿no? No. De verdad, ¿cómo? ¿Se dan cuenta de que nos gusta agarrar caballos ya muertos y seguirlos pateando hasta que se hacen polvo? Más o menos. No, hombre. Pero bueno, pues vámonos a otra rola, carnal. Sí, sí, sí. Nos vamos a otra canción. En este especial que es. Curiosas cacofonías del café. Santo Dios. Del café comiquero. Podemos hacer hasta 4 C's. Bueno, si Stanley puede, que nosotros no. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, carnal. Pues mira, pues vamos a irnos con algo. Por cierto, bonita libertita. Sí. Hay mi libertita para anotar las cacofonías, déjame decirte. ¿Dónde, eh? Pues mira, vámonos con algo. Pues. Punk. ¿Vale? ¿Punk? No necesariamente punk. Ok, yo pensé en. Pero vamos con algo de Metallica. Ok. Que a mí me encanta Metallica. Me encanta, me fascina Metallica. Ok. Pero vamos con algo que pues, es cover. Es uno de los mejores covers que sacó Metallica. De aquel disco que fue del Garage Inc. ¡Adiós, no! Hay un muy buen cover ahí. Bueno, hay varios. Hay varios buenos, pero. Hay otros que no. Pero no recuerdo con gusto la época, No, no. Porque no era buena época para Metallica. Tanto así que mejor hacían covers, ¿no? Con eso les decimos todo. Pero qué buenos covers hicieron. Entonces vámonos con Die Die My Darling de Metallica, aquí en el Café Comiquero. Yeah. In hell, so don't cry to me, oh baby. My Darling de Metallica. Ay, me recordé viejos tiempos. ¿Verdad que sí? Pero de verdad, ¿qué tan mal estaba Metallica que tenían que recurrir a hacer covers? Y disco doble. Era un disco doble, ¿sí?, de covers. El Garage Inc., ¿no? Y Garage... Sí, era el Garage Inc. No. Es que había un disco que era Garage Days, pero ese era mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. Sí, o sea... Pues bueno. Era lo que mejor les funcionaba, porque sus canciones originales estaban para el perro en aquel tiempo, ¿eh? Estaba Load y Reload. Bob Rock de director, no jalaba. Sí. De director, de productor. Sí, ¿no? Desde llegó él en el disco. Recordamos que producía Bon Jovi. Producía Bon Jovi y produjo a los Backstreet Boys y no sé qué. Santo Dios. Llegó él para cuando Metallica estaba grabando el Metallica, el álbum negro. Uh-huh. Y de hasta el Reload. Hasta el Saint Anger, ¿no? Saint Anger. Shed Anger, ¿no? Shed Anger. Hasta ahí nomás, ¿no? Oye, el Shed Anger ese sí era. Ese era el dijimos, ya los perdimos, ¿eh? Sí, fue como que, me gustaba Metallica. No pueden tocar las viejitas. Así, o sea, como que qué buenos tres únicos discos, ¿no? Exacto. Bueno, más bien, qué debut tan chistoso y qué buenos siguientes dos discos, porque ya. Sí, no. Por cierto, que están trabajando en disco nuevo, ¿eh? lo han estado diciendo desde que sacaron el otro. No, pero ya ahorita ya van más avanzados, van avanzado en proyecto. Ya no es como Winds of Winter, güey. O sea. A mí me gustaría juntar a Josh R. Martin, a los integrantes de Metallica, a Patrick Rothfuss. ¿Quién más por ahí no hace cosas? Está David Petersen. Y dice, como que, oigan, estamos preocupados. O sea, eso es como una intervención con sus fans. Saben que estamos preocupados porque el proyecto no avanza. ¿Cuál? ¿Cualquiera? Tú dime. No avanza esto. Es ninguno. Sí, por favor. Pero sí, ya según uno decir, un avance mayor. Bueno. Ya se habló de que están eligiendo canciones. Bueno. ¿Y qué están eligiendo? Covers, no. ¿Y qué están haciendo? Nos estamos juntando para ver canciones. Sí, seguro. Pero así, ahí está, carnal. Buena época, en la radio estaba padre. Lo escuché mucho en la radio todavía. Sí. Cuando se escuchaba este tipo de música en la radio. La verdad es que sí. Promocionaban mucho. Ese disco se promocionó mucho. Sí. Lo que fue ese. Y el de Sadomasoquismo. Y el S&M. Ajá. Sadomasoquismo. De hecho, sí, por eso vea el nombre. Que sí fue en Metallica. Con Michael Kamen dirigiendo. Paz descanse, ya falleció el señor. Esos dos los promocionaron mucho. Porque no tenían otra cosa. Sí, ¿no? Que el S&M estaba rarito. Al principio no me encantaba. Después de dos, tres oídas, le agarras el gusto. ¿Sabes cuál sí era muy buena? Call of Cthulhu. Sinfónico. Sí. Digo, o sea, normal me encanta. Es maravillosa. Me encanta. Y en Sinfónico le da otro ambiente, también la hace muy buena. Uh-huh. Enter Sandman no mucho, ¿eh? Ah, se llama de James Bond o algo así. Escúchame, James Bond, está chistoso. Battery sí. Sí, curioso, ¿no? Battery en Sinfónico se oye. Cuando pues, normalmente no, uno diría que andaba como. Me acuerdo mucho que pues, fue la onda de que todo el mundo quería hacer su disco sinfónico. Hasta el Tri hizo un sinfónico. Lleva el tercero. Pero me acuerdo que los Simpson. Así de, ¿quién pidió la sinfónica? No sé qué. Creo que fue Cypress Hill, ¿no? Y ya le ponen a la sinfónica con Cypress Hill y nada que ver. O sea, no checaba. ¿Se saben Incendiary Brain? Y así de, ya medio ahí le tocaba, ¿no? No, digo, todo el mundo el día porque vamos a ser sinfónico todo, ¿no? Porque es mejor. Así como tuvo su moda, vamos a hacer todo unplugged. Oye, sí es cierto, ¿eh? Todos tienen su moda de que sean unplugged. El Café Tacuba y sus unplugged. ¿Por qué Nirvana? Ah, sí, claro, si Nirvana y Eric Clapton les pegó, pues por supuesto nosotros también podemos, ¿no? Había Shakira unplugged, es mi reverendo favor. No era más o menos la idea. Que no era así, o sea. Que no eran así sus canciones antes. Ah, sí, antes de que todo fuera guaca guaca y cuando todavía componía canciones. Y tenían sentido sus letras y no guaca guaca. Sí, ya lo escucharás. Me confieso que fui a ver un concierto de Shakira. ¿En serio? Sí, al de el Tour de la Mangosta, precisamente cuando pasó de pelirroja a güera, que todavía tenía sentido sus discos antes de que llegáramos al mundial. Todavía tenía sentido sus discos y era buen show, déjame decirte. O sea, cantó un cover, Back in Black, en aquel momento, imagínate. De AC/DC, entonces, AC/DC, por cierto. Hay que saber que en realidad no nos gusta mucho AC/DC que digamos dos, tres canciones padres, ¿no? Y se acabó. Pero mi hermano las pone para empezar los programas a cada rato. ¿Dios por qué? Ah, pues porque tengo un track donde ya están pegadas todas las canciones de ese disco que era el soundtrack de Iron Man 2. Así que dije, mira, luego cuando ya tengo mucha flojera de ir poniendo canción por canción, rápido hay que sacar el programa. Vámonos. Si no, no crean que de veras somos muy fans, ¿eh? Sí, no. Una que otra, sí. Angus not so young now, este. Angus not so young. Not, really not young. No, de veras no. No, ya tienen, ¿cuántos años? Todos, ¿no? O sea, todos. Sí. O sea, mira, sí iría a ver un concierto de AC/DC, pero así como que... Yo iría a ver un concierto de alguien más y abriendo AC/DC. Uy, qué fuerte, fuertes declaraciones, ¿no? Pues, no es mala onda, pero sí. Pero creo que ya fue, ¿no? Ya fue AC/DC. Creo que sí. En fin. Así son las cosas en el mundo del rock. Cuando ya llegas, cuando no eres Mick Jagger, sí llega un momento en el que tienes que dejar de hacer música. Si te llamas Mick Jagger, bueno. O Keith Richards. O Keith Richards, aunque estés muerto, vas a seguir haciendo eso, canciones. Te invocan, así de antiguos espíritus del mal, transforman este cuerpo decadente en Keith Richards, ¿no? Ya, el inmoral, ¿no? Sobre todo. Sobre todo lo del inmoral. ¿Quiénes fueron los que aspiraron hormigas? Ah, Mick Jagger y este Ozzy Osbourne. Ah, sí. Imagínate eso, o sea, estaban ya tan high que pues... ¡Órale, una línea de hormigas! ¡Va! Estaban retando, a ver quién hace más estupideces. Oye, me encontré unas hormigas. Era como Jackass antes de Jackass. Me encontré unas hormigas. ¡Let's smoke it! O sea, pues, bueno, no exactamente. ¡Let's sniff it! ¡Ok! Smoke them hubiera sido una idea más razonable. Las espantas, las pobrecitas, ¿no? no les pasaba mucho. Se amenazaban y se iban. Sino que acabas en el cerebro lleno de drogas. Y así, bueno, pues como que no, ¿verdad? Se me hace que hay una colonia de hormigas ahí en esa cabeza. Eso pues explica ese programa de MTV, pero bueno. Oye, pues digo... Los Osborne. Con eso, ¿que había otra hija Osborne que no salía? ¿En serio? Sí, pues, yo digo... No sé una si que dijo, no, yo no salgo en tus porquerías, no sé si, papá. No sé si sea cierto, pero Ozzy Osborne tiene 3 hijos. Y es una era la niña. Era el niño ese o... El obeso aquel que nada que ver. Kelly Osborne y tenía otra hija. Que dijo, no, yo no, gracias. No sé si sea cierto, la verdad lo escuché por ahí. Pues espero que... O sea, si es verdad, yo creo que es la persona más sensata de la vida, ¿eh? No, por lo menos en esa familia. Sí. Sharon se llama su esposa. Ay, Dios. Si nunca vieron los Osborne, no lo vean. O sea, quédense con la figura mítica de ese rockstar del metal y todo. ¿Por qué ahí no? Ay, qué cosas. En fin. Carnal, parece que el día ha llegado. O se acerca el día. Bueno, no, en realidad no. Déjame se acercan decirte, 5 de años. En realidad no. Se acercan 5 años. Solamente anuncian cosas. Méndigas compañías, nada más te anuncian. Vamos a sacar cosas pachonas como en 5 años, aguántense. Pero será que vamos a ver el rematch, porque esto ya lo vimos. Ya lo vimos, pero es el rematch, pero pues, a ver cómo les queda, ¿no? ¿Qué viene, carnal? King Kong. Godzilla versus Kong. Godzilla. Para 2020. O sea, 5 años. Pero fíjate, es que es muy curioso porque Godzilla, o sea, la franquicia. La franquicia la tiene Legendary Pictures. Sí. Y Kong es de Universal. Universal. Sí, o sea, sí. ¿Se van a tener que juntar? ¿Pero qué será? O sea, ¿que Legendary va a adquirir los derechos de Kong? ¿O van a hacer el crossover? O sea, yo creo que es el crossover. Pero algo que viene, o sea, ¿qué Godzilla va a hacer? Si es el último Godzilla que vimos, es enorme. Es el Godzilla más grande jamás visto. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Un Godzilla chiquito o un Kong grandote? Cualquiera de los dos. O ahí en medio, ahí se encuentran. Es como los boxeadores, unos bajan en categoría y otros suben. Ya son como Mega Mosca. ya son categoría Motra. ya no eres Super Godzilla, ya no eres Mega Godzilla, ni eres Destroya. Ni eres Destroya, no, ya eres Motra, ¿no? Supongo. Porque la idea es... Motra va a salir, ¿no? Se supone que en la próxima película de Godzilla. La idea es esta, o sea, ya salió Godzilla, la primera película. Godzilla contra los monstruos genéricos. Mutos. ¿Los qué? Mutos. ¿Cómo dicen? ¡Muto! Ya cuando vienen los desgraciados esos. Sí, sí, sí. Ya salió. Como la gente respondió bien, porque pues, maldita sea, es Godzilla. Aunque lo vieras tan poquito. Fíjate que, mira, es un bonito gimmick como para que lo hagas 2-3 veces. Que la 3/4 de la película lo hagan, te la están dejando ir con ese de ahí viene Godzilla, pero no, cansa, ¿eh? Y más después de haber visto Pacific Rim. Sí, cuando dices, oye, esto sí se puede hacer, digo, sí. ya estuvo, la verdad ya estuvo. Y, por cierto, me encanta cómo pelea Godzilla contra los mutos, ¿eh? Amanazos, empujones y mordidas. Como Godzilla pelea. ¿Cómo más querían que peleara? ¿Que querían verlo dar vueltitas? O... No, la verdad es que no. Pero bueno. No quería verlo dar vueltitas. No, en serio no. Ya pasé a hacer esa película. Entonces, la idea es que todo este asunto continúe esta vez con una película de Universal Studios, que va a ser Kong. No King Kong. Kong. Skull Island, así se llama la película. Okay. Que viene para Skull Island se va a llamar. Sí, sí. O sea, okay. Skong, dos puntos, Skull Island. ¿No? Okay. Eso viene para 2017. Después viene Godzilla 2. 2018. Supongo. Y supone que todo el asunto va a cerrar con Godzilla versus Kong. Bueno, ahí puedes salvar eso de que no sea King Kong, es Kong. Es Kong. O sea, agarras un nuevo chango. Pero aún así se va a ver chistoso un chango tan grande. Contra una lagartija tan grande, ¿no? Miren, aquí está. Aquí el niño rata dice. El niño rata, un rata cuscada, chile porras. Tiles. 50 talentos a que el lagartijo gigante que avienta fuego nuclear por el hocico le gana al chango. Al chango que básicamente es un chango que, grande. Que es un chango. O sea, yo creo que gana el lagartijo gigante que avienta fuego nuclear. Eso espero. Digo, suena lógico, ¿no? Yo diría, ¿no? O sea, mínimo, o sea, lo del... Al ser primordial de billones de años, que básicamente es un dios terrestre... Contra el chango. Como diría este Ken Watanabe. Kuchira. Ay, ¿no? Ken Watanabe. Nada más para eso, contratar, poner su cara de admiración, decir... Kuchira. Técnicamente es un buen papel japonés para Godzilla. Es lo que hacían los... papeles japoneses. Todo el tiempo. Sí, que no es tan malo. En retrospectiva no es tan malo. A Russell Gull fake, ¿no? O sea, sí. Sí, era fake Russell Gull. Me gustó esa misdirection, ¿no? Sí. Yo sé que me van a odiar, pero es muy parecido a lo que pasó con el mandarín. ¿Eh? Es lo mismo, nada más que el otro no les quedó tan bien, pero... No, no tan bien. Y yo, por no super actor para el mandarín. No, pero ahí el problema fue que, por ejemplo, tenías... a Ken Watanabe haciendo fake Ra's al Ghul y tenías a Liam Neeson haciendo al verdadero Ra's al Ghul y quedó asombroso. Acá tenías a este... ¿cómo se llama? A este Gandhi. Ben Kingsley, Gandhi, haciendo la de fake Mandarin y al tipo que le hizo del... ¿No era Guy Ritchie, creo? No, no sé, la verdad no sé. O sea, es blanco genérico, perdón, pero... No tiene ningún chiste el actor. No tiene ningún chiste, desabrido por donde tú lo ves. Yo soy el Mandarin. Yes, sure you are, dude. O sea, claro que no. Sí, la verdad, mala decisión de casting. Sí, no. O sea, infectado extremis genérico. Y ya. Sí, no es... Ese fue el problema, o sea, la revelación de que, este no era Ra's al Ghul. Liam Neeson es este Ra's al Ghul. ¡Qué asombroso! Donde te hacen ver que el personaje te importaba, porque pues ayudaba a Bruce, era una nueva figura paterna, lo entrenó, etcétera, etcétera. Y dices, tú, está pachón. El otro, ¿no? Y el otro, sí, además es el ñoño que admiraba a Tony Stark y ahora lo odia. No, es síndrome. O sea, ¡es síndrome! ¡Es síndrome de los increíbles! ¿A poco no? Así de, pues como tú no me hiciste caso, pues... Ahora me voy a vengar. Tienes toda la razón, es síndrome. Y cuando yo sea super, cuando todos sean super, nadie lo será. Ahí está. ¿Ves? O sea, ¡eso era el extremis! Cuando... ¡Es síndrome! Así es ser super soldados, super soldados, ajá, para que después ya nadie lo sea. Es síndrome, no tiene nada, dije, con razón. De verdad, con razón. Algo liar. Algo andaba mal ahí, ¿no? Sí. ¿Ya ves? Ni sin querer le demos al clavo. Analizando las cosas ya vimos por qué no queda. Pero pues como sí. 3 años después, ¿no? Pero... No somos brillantes, ¿eh? ¿A cuándo salió Iron Man 2? Hace 2012, ¿no? 2012, sí. ¿Sí? Iron Man 3 fue después de Avengers. No, 2013. Hace 2 años. Bueno, 3 y cuentas más. Bueno, ok, más o menos. No somos gente brillante. No. Anyway, ¿no teníamos el programa aún? No. ¿O sí? Ya no me acuerdo. No, sí, ya teníamos el programa, creo. Sí, para Iron Man 3 sí, creo que sí. Sí. Para Iron Man 2 no. No. Pero bueno, Kong versus Godzilla. O más bien, Godzilla versus Kong. Ve nada más. Sí, se antoja muchísimo ver eso, ¿eh? La verdad es que hay que decirlo, ya los estudios están diciendo, miren, hay un montón de cosas frikis que un montón de gente quieren ver, pues échaselos. La nostalgia jala, por supuesto. Bueno, y aparte Godzilla es más fuerte que uno, por mucho, así que... Sí, no. La verdad, por mucho que quisiéramos, la verdad es que la película tenía sus grandes fallas. Claro. Pero es Godzilla. Los 20 minutos finales son grandiosos. Sí. Puedes saltarte el resto, no tengo ninguna bronca. Y no, lo demás, cuando lo ves peleando contra el muto que quedó, pues ya. Con eso tienes, ¿no? Sí, o sea, se enfrenta a los dos. Manazo, es como Jurassic World. Los últimos minutos paga todo lo demás. Los últimos 10 minutos soportaste el resto de la película, pues ya quedaste los últimos 10 minutos. El motherfucking T-Rex contra el I-Rex, ¿no? Ay, pero espérate, es el motherfucking T-Rex con un raptor que se trepa en él contra el I-Rex. O sea, Es un raptor montando para, un T-Rex. Para que sea Shamu el que gana, pero bueno. Ah, sí. Prehistoric Shamu, ¿no? Prehistoric Shamu es el que ganó. Pues, bueno. Ah, se lo comió el pescado. Ya, ahí acabó. No, asombroso. Pues sí, yo sí la espero. Hay que esperar. Esperen sentados, ¿eh? Porque son 5 años de... Sí. Pero fíjate que es muy curioso. O sea, las películas ya con monstruos gigantes, o sea, han retomado mucha fuerza. ¿Será que desde Clover? Yo quiero pensar que no. Pero es el pero es más muy directo. Pero es muy probable. Es muy probable. La otra vez la vi. Cloverfield. ¿Verdad que no es una película de kaijus? Es survival horror. Es un survival horror con un kaiju que está ahí, ¿sí? De fondo. Uh-huh, uh-huh. Pero no es de kaijus. Por eso digo, según yo, no representa el... Mira, tan buenísimo. Divertida como está Clover a veces, es más divertida la parodia en South Park. Es buenísima. Uy, es genial. Es buenísima su parodia de South Park. Con unos hamsters, ¿no? Eran, ¿O eran qué? ¿Conejillos de indias? Vean, técnicamente eran conejillos de indias. Sí, sí, sí. Del Perú. Ah, claro, que era un time ahí para la flauta peruana y no sé sí, qué. Sí, sí, tenías que... Con eso lo contrarrestaban, claro. Santo Dios, ¿no? Qué cosas más raras sacan en South Park a veces. En fin, no, pues bueno, pues vámonos a otra rola, carnal. Sí, sí, sí. Una canción, es mi canción favorita de uno de mis discos favoritos, ¿eh? Ok. A ese grado. Bien. Yo creo que sí sería como que el... No sé, pero ese está muy arriba. Es Fausto, de La Ley. ¡Venga! Échamos, de una vez. We'll be right back. Invisible de la Ley. Invisible, así se llamaba el disco, es verdad. Discazo, Discazo. Mira, lo tengo que decir, creo que es el disco de rock en español mejor producido que he escuchado. Sí, sí. O sea, la verdad. Yo no tengo un disco en español que me guste más. Es que llegó en un momento curioso de la música, o sea, fueron de los 90s. 94, 95. Un momento en el que como que todos querían hacer lo mismo, querían hacer... Por un lado... Todos querían hacer Maldita Vecindad o Soda Stereo. En español, sí. Y en inglés todo el mundo quería hacer Nirvana. O Soundgarden. ¿Y estos nada que ver? No, hacían sus propias cosas. Y eran comerciales, o sea, comerciales en el sentido de que, pues... No, es música comercial. Era radiable, la encontrabas, encontrabas el CD, cuando compraba alguien CD. Sí. Yo lo compré, yo tenía ese CD. Sí, era físico, yo me acuerdo. Sí. O sea, lo comprabas en el súper, literalmente. Sí, sí, sí. No era el de, tengo que ir al Chopo y negociar mi alma para tener cerca este disco, ¿no? O sea, no. No. Y la verdad es que a mí me sorprende mucho que sobre todo en esos años, nadie le haya dicho nada a Beto Cobas, porque es un disco bien homoerótico. Cañón. Esta canción es... Esta canción es... erotismo que no manches, ¿no? El duelo, digo, es adamosoquismo, por supuesto, pero en ningún momento de la letra te dice que es así, de un hombre a una mujer o viceversa. No, simplemente es... Pues, adamosoquismo, tú ve ahí lo que la última canción la que se llama el disco. Un 8-0-0 dual. O sea, que también qué buena canción. Pues, genial también. Y fíjate, mucho de ese disco salió todavía... Por la genialidad del guitarrista que falleció poco antes, de este... Andrés, ¿qué? No recuerdo su nombre, pero... Sí, murió en un accidente de moto. Sí, y muchas de estas canciones todavía eran de él. Después de este vino un disco que quiso ser como el Vértigo de YouTube en español. Fotofobia. Fotofobia es el sencillo. Sencillo, ¿no? No recuerdo el nombre. Fíjate que no es mal disco. No era mal disco, pero quería ser YouTube. O sea, querían ser YouTube, post Europa, post no sé, Vértigo, cosas así. Sí, sí, sí, como que no agarraron su propio camino. Y ya no hablemos de después que hizo de Beto Cuevas. Yo prefiero quedarme con la imagen de Beto Cuevas aquí. Qué gran disco era este, la verdad, Sí, definitivo. Una voz muy acorde para el disco. Una voz muy rara también para los años. Y la sonorización, o sea, no se escuchaba ese como ruidoso. Se escuchaba, aunque había guitarras distorsionadas, o sea, no se escuchaba ruidoso, se escuchaba casi casi solemne, caray. O sea, muy chistoso el sonido. Sí, las paredes de sonido que manejaban eran muy muy sutiles. Sí, sí, sí, sí. Discazo, por donde lo quieras ver. Sí, de verdad que sí. Y qué lástima que después ya no ha salido un disco así en español que yo recuerde. Que yo sepa, Va a haber más cosas seguramente, pero... Pero pues como ya estamos viejos, ya no los escuchamos. Sí, sí, seguramente. Y muchos dirán, oye, pero Soda Stereo sí, Soda Stereo tenía cosas maravillosas, pero... En ese mismo año que salió me acuerdo que salió un disco de Soda Stereo y por este disco de La Ley nadie peló a Soda Stereo. Pues claro que no, era mucho mejor disco. Así es. Make what you want of it, ¿no? Pero sí. ¿Qué cosas, carnal? Increíble, increíble, me encantó tu selección ahora, Me encanta esta canción. Buenísimo, carnal. Pues también, carnal, otro de esos anuncios que a mí me da no sé qué pensar. Así como no sé qué te dio a ti qué pensar con Dino Riders. Pues este anuncio también fue así de no estoy seguro. Mira, no es secreto para nadie y hicimos un programa sobre este cómic, manga, que fue Battle Angel Alita. Que por cierto ya estoy leyendo la secuela, Last Order. Ya voy en el segundo ómnibus. Y se pone cada vez más raro. O sea, okay. No hay como decirlo de otra manera. Cada vez es más extraño. Y es weirder. Yo no sé qué diablos estaba pensando Yukito Kishiro con el tomo 4 de los tankubo normales. Que dije, ok, esto ya no se parece mucho a como empezamos, pero ok, hasta ahorita va bien la cosa. ¿Te acuerdas cómo terminó Battle Angel Alita? Sí, ¿te acuerdas de las primeras escenas? A lo último nada que ver. Pero gráficamente sigue siendo increíble lo que estaba haciendo. Creo que ya hasta ahí terminó la historia en el volumen 19, pero hay como otra serie de pseudo secuela dentro del mismo universo, más o menos, que esa no se ha publicado todavía en español, digo, ni en inglés. Pero qué bueno está poniendo Last Order, me está gustando bastante. Pero volviendo a esto, Battle Angel Alita, desde hace años, hay un director que es fan de Battle Angel Alita. Pero eso dice. Eso dice él, que es James Cameron. que ya hablamos hace poquito de su trabajo en Terminator 2, ¿te acuerdas? ¿No? Tuvimos nuestro especial. Sí, sí, sí. Prefiero recordar a James Cameron por eso, por Terminator y Terminator 2, que por Titanic, ¿no? Pero bueno. Yo jamás he visto Titanic. Haces bien. No, no te pierdes de gran cosa, la verdad. No, pero a mí. O Avatar, ¿no? Pero bueno. Yo Avatar, lo único que no me gusta es que pues por su culpa no se pudo hacer... O sea, asocian más Avatar con eso que con la serie de... Mira, prefiero que sea así porque la película esa de Avatar de... ¿Del Chalán? ¡Santo Dios! Sí, no. Me dormí. Con una película sobre Avatar, bueno, en fin. Estás, por favor. En fin. Bueno, James Cameron dice que él es gran fan de Battle Angel ahorita y tiene años diciendo que quiere hacer una película sobre Battle Angel y que él tenía los derechos y no sé qué. Ok. Pues lo que se revela es que pues ya parece que va a ser una realidad dentro de poco en Fox. El tema es que quien lo va a dirigir no va a ser James Cameron. Que por eso a mí sí me hace interesante, ¿eh? Pero yo no sé si el estilo de este director quede para ver este tipo de historias, ¿eh? Hablamos de Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. El director de El Mariachi, Pistolero, Machete. ¿Cuál otra? Dead Proof. No, fue la otra. Planet Head. ¿Planet qué? Planet Dead. Bueno, era lo de Grindhouse con Tarantino, ¿no? Sí, su doble feature y no sé qué. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esto también de... ¿Eras una vez en México? En México. Divertidas todas. Todos son muy divertidos. Eso no lo voy a negar. Digo, ¿y qué le encaso se hace? ¿No? Johnny Depp, ahí Johnny Depp, el. Eva Méndez. El Green Goblin, William Dafoe. William Dafoe. Banderas, Salma Hayek. Danny Trejo. Sale Enrique Iglesias. Sale Mickey Rourke. Imagínate. Eso es unos elencazos, la verdad. Grabada según esto, según la historia, es en Colima, es Guanajuato. De Coahuila, es Guanajuato. Pero bueno. En fin. Pero, su cine de Robert Rodríguez, pues no es para tomarse en serio, la neta, ¿no? Pero, normalmente, ¿no? Pero, es disfrutable. A mí me gustan sus películas. Se me hace el Tarantino menos pretencioso, ¿no? Como que se divierte más. Pero películas serias de él, ¿sabes? Está Sin City. Sí. En un concepto extraño. Uh-huh. Aquí es mucho más cyberpunk sobre todo. Sí. No sé, no se me hace tan dispar, ¿eh? ¿Quién sabe? Podría quedar. ¿Te acuerdas de Predators? Sin City es Sin City. Dios. O sea... Cuando anunciaron, no, pues Depredadores con Robert Rodríguez. Dices, ¡Órale! Y salía Machete. Salía Adrian Brody. Adrian Brody, sí, cierto. Super actor ahí y... ¡Ay, ay, ay! Pues mala no es, pero es olvidable. Pues no aporta nada realmente nuevo. Pues no. A la mitología del Depredador. No, para nada. Y por eso es que se hace olvidable. ¿Te acuerdas de Minispías? Minispías 3D. Pero mira, son divertidas. Había una que era de Sharkboy y Lava Girl. Lava Girl, sí, cómo no. Sí. Con el CGI más feo del mundo, ¿no? Que era intencional. Sí. Era hacer el CGI más feo del mundo, pero... Lo lograste, Robert. Digo, no sé qué pensar. O sea, por un lado, yo sé que sus películas no te las tomas tan en serio. No. O casi nada en serio. Y son divertidas, pero tampoco son así como que wow, las grandes películas. Y yo hubiera esperado que Battle Angel Alita fuera una gran película, pero no sé qué tan en serio debería tomarme Battle Angel Alita. Es un buen punto, porque hay que decirlo. La premisa no es... La historia en sí es un tanto... Over the top, ¿no? O sea, sí. muy exagerada, muy... O sea, sí, es ciencia ficción y todo el rollo. Kishiro la quiere hacer, yo creo que más seria de lo que realmente puede ser. Hay muchos momentos de humor en Battle Angel Alita, tanto en la original como en Last Order. ¿Sabes dónde se tomaron muy en serio y le quitaron ese elemento de humor? En el OVA. El OVA de Battle Angel Alita es totalmente serio y totalmente drama, depresivo. Okay. Y Alita tiene momentos graciosos. No, lo que pasa es que Alita es una adolescente. Uh-huh. Pues como tal es medio menso. Sí, o sea, y después tiene cientos de años, pero sigue teniendo el cuerpo y la mente a veces de un adolescente que sigue en busca de sí misma, ¿no? Así que, bueno, no sé, viéndolo por ese lado, quizá le pueda salir. No estoy seguro, ¿eh? Pero también considera que, bueno, o sea, no creo que lo vaya. Si, o sea, si se hace, que quién sabe, nunca es nunca certeza. Si se hace, no estaría solo. O sea, estaría James Cameron ahí metido. Claro, claro. Que él sabe de lo que es hacer un blockbuster. Y que, en sus palabras, él conoce la mitología de Battle Angel. Mira, lo mismo decía Shyamalan acerca de Avatar. Bueno, que la conozca no es garantía, ¿verdad? No, no es garantía. No, sí. Pero pues bueno, ojalá que... ¿Y cómo dices? No, James Cameron se va a hacer un blockbuster. Robert Rodriguez no. O sea, él hace películas raras. Sí, sí, sí. Sí, sí, hasta con todo de que es una franquicia que jaló mucho. La 2 no. No, la primera. Sí. Este... Pues, o sea, podríamos decir que medio fue un quizás lo más blockbuster que ha tenido, ¿no? O que tal vez Pistolero. Que yo sepa. Pero aún así Pistolero sigue teniendo saborcito indie. De hecho, es por eso por lo que se le reconoce. Uh-huh. El mariachi, esa sí era totalmente doméstica, ¿no? O sea, esa sí era... Y es muy buena. Sí, la gran anécdota, ¿no? Y en su momento le ganó en taquilla a la película más cara de la historia en ese momento, ¿no? Waterworld. Que es maleta con ganas lo de Waterworld, ¿eh? Sí, con... sí, Kevin Costner no es hombre de acción. No, era el guardaespaldas, Dios mío. No, de veras no, ¿Sabes que quieren hacer un remake? ¿De el guardaespaldas? Sí, con Rihanna. Y alguien como Kevin Costner. Y alguien más. Sí. Ahora ya lo trataron a que a lo mejor es Ariana Grande, pero bueno, o sea, no sé. Mira, a mí ni siquiera el guardaespaldas me gustó mucho, A mí tampoco, o sea... O sea, yo no tengo grandes recuerdos de esa película, así que hagan lo que quieran con ella. Casualmente se volvió un poquito medio biográfica para Whitney Houston, ¿no? Pero... En fin. Sí. Sí, o sea, pues todo eso de que, pues, la fama la medio consumía y quería alejarse de la fama y luego no... Y acabó siendo... sí, pero su escape la conseguía, en el reverso de un espejo. Ah, sí. Sí, ya sé a lo que te refieres. Eso y la violencia, mucha violencia. Sí. En paz descanse Whitney Houston, pero bueno. Sí, fuck you, Bobby Brown, pero bueno. Ah, sí. Y Bobby Brown salió también, creo, con una película friki, pero no me acuerdo en cuál, pero... ¿Sí? Sí, sí, sí, o hizo soundtrack de algo así, pero... Bueno. Creo que hizo parte del soundtrack de Cazafantasmas 2. De hecho, sí, esa canción de... ¿Cómo va? Well, I guess this, no sé quién's kind of hair control. Sí. Esa es de Bobby Brown. Sí, es cierto. Cuando todavía no era Bobby Brown el golpeador de mujeres, ¿no? Pero... Y que básicamente es el responsable de la muerte de Whitney Houston, sí, ¿no? Qué horrible es decir eso, ¿no? Pero pues sí. En fin, pues bueno, suerte a Robert Rodríguez. Sí, a ver. Con Battle Angel Alita, y por favor hazlo bien, porque... Porque si no, mi hermano va y te pega, Porque si no, Hay tabla. Hay tabla. Y estoy segurísimo que en el bar donde en algún momento se reúnen los personajes de algunos de los del Scrapyard, ¿qué cerveza van a tomar? Chango. Va a estar tibia como... Bueno, así dejémoslo, ¿no? Debe haber cerveza chango. En todas las de Pistolero, y demás, hay cerveza chango. En Sin City hay cerveza chango. En Sin City hay cerveza chango. En From Dusk Till Dawn. Ah, hay cerveza chango. Sí. Creo que ya. Creo que hasta ahí llegó la cerveza chango. Seguro va a salir algo así. Debe haber cerveza chango. En total es el futuro, ¿por qué no? A lo mejor la única cervecería que quedó es Chango, ¿no? Es muy probable. En fin. Sí, A.B. Miller, que ya compró no me acuerdo qué Saf Miller, que compró, ¿no? A.B. InBev, que es una de las cervecerías más grandes del mundo. Ya todas sus marcas se fusionaron en una sola. Chango. Es como Taco Bell en Demolition Man. Demolition Man. Ah, Demolition Man, qué buena película también. Hijo, excelente. Con John Spartan y Simon. ¡Fenex! Hay algún día que hablar de esas. Sería un buen café nostálgico. Sí, sí. Hay que hacerlo. Pues bueno, carnal, vámonos con otra rola. Sí, te toca, por cierto. Pues bueno. Llegó el momento que tanto habías temido. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Llegó el momento que tanto habías temido y que yo tanto esperé durante tantos meses. Y se me hizo el miércoles pasado. ¡Miércoles pasado! Ahorita platicamos de esta rola. Esta rola se llama Weak Fantasy, The Night Wish. Regresamos en un momento. We'll be right back. sacrifice and ropes of lust, dissonant choirs and downcast eyes, self-hood of a condescending ape. Nightwish con Weak Fantasy, que se escuchó en vivo impresionante. Metal para elfos en vivo. Es que fuiste a ver a Nightwish. Fui a ver a Nightwish esta semana. Vinieron dos fechas en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México, precedidas por una fecha en Escena en Monterrey y una fecha más en Guadalajara. No me acuerdo qué venue fue, pero o sea, cuatro fechas en nuestro país. La verdad creo que les fue muy bien. El que fui estaba abarrotado, o sea, sold out. Al día siguiente se vendió también todo. Y la verdad es que Nunca había visto a Nightwish en vivo. Nunca vi a Tarja Turunen, que fue la vocalista original. A Ned Olson, afortunadamente, no la vi en vivo porque no me encantaba mucho su estilo vocal. Flor Jansen, que es la actual vocalista y que antes estaba en After Forever y en Revamp, le da un nuevo toque a Nightwish. O sea, le da un, retoma un poquito el estilo que tenía Tarja, pero va algo fresco. Y la verdad, genial concierto, ¿verdad? Tocaron muy buenas canciones de sus clásicos, muchas del disco nuevo, que como esta de Weak Fantasy, que es de las mejores de este disco. ¿Qué te puedo decir? Metal para elfo de Castlevania, si quieres, pero... Le digo a mi hermano que, oye, no, espérame, esto me suena muy Castlevania, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, de repente sentía que estaba peleando contra un demonio con ojos, de hecho, de puros ojos o algo así. Ah, sí, sí, y los elfos montados en ciervos gigantes. Sí, todo. Sí, con estos, flails, ¿cómo se llaman en español? Estos como mazos con picos en una... Ah, sí, sí, la de Castlevania. Castlevania, pues. Sí, claro, sí. No, sí... Increíble, ¿qué te puedo decir? O sea, Nightwish, no sé, ¿cómo descubrí a Nightwish? No me acuerdo bien, creo que alguien me recomendó una canción y dije, va, a ver. Y un día escuché que cantaron el cover de Phantom of the Opera, del clásico de Andrew Lloyd Webber, con su versión acá más Merol, y dije, a ver, no soy nada mal. Tenía que ser. Y ya después fui conociendo los discos y me encantó Nightwish, y jamás pensé verlos en vivo en poco tiempo. Y se me pasó una fecha la vez pasada que vinieron con Annette, que pues no me llamaba tanto la atención, pero ahorita que sacaron este disco, maravilloso. Y la verdad es que Flor Jansen, gran vocalista, en vivo luce muchísimo, o sea, es buena front woman, la verdad. Tiene mucha presencia en el escenario. Y el dueño y amo y señor de la banda, que es Thomas Holopen, que es el tecladista y compositor, pues dirán lo que quieran de él, porque dicen que de repente es medio como que de dedazo de tú sí, tú no, pero... la verdad, como compositor, mis respetos. O sea, la verdad, le funciona muy muy bien. Todo este disco, que es el más reciente, que es el Endless Forms Most Beautiful, está basado... ¿Cómo? Endless Forms Most Beautiful es una That's cita... Fighting Love. No, es una cita de Charles Darwin. Ah, ok. Sí, o sea, sacaron eso de una cita del libro The Origin of the Species, de Charles Darwin. Y todo el disco está muy enfocado, habla mucho de la evolución y de la ciencia. El disco anterior, que se llamaba Imaginarium, hablaba de imaginación y estaba muy basado en los trabajos, por ejemplo, de Neil Gaiman y de Tim Burton. Y este es como que más sobre la ciencia y sobre la vida en sí. Son como que conceptuales estos cuates. Muy conceptuales, muy conceptuales. Pero sí, muchas letras son como Let's Fight in Love, ¿no? Ya, o sea, había un par ahí por ahí. ¿Qué es eso de Let's Fight in Love, cabrón? Ya, es una canción, parodia, obviamente. De un capítulo de South Park donde hacen burla del anime. Sí. Se consiguen los ninjas. Se consiguen unas armas ninja y bueno. Le clavan una estrella Ninja Brothers en el ojo, ¿no? Y sale como buena parodia del anime, pues salen sus canciones, ¿no? Acá. Claro. Y lo único que no hacen sentido en otro idioma que no sea japonés. Como lo que me acabas de decir ahorita, estaba muy curioso lo que me decías acerca del metal y el idioma. Ah, sí, sí. Una amiga alguna vez me dijo que ella sentía que el metal era un género de música solamente adecuado para el inglés. Yo creo que sí. Ahora, yo creo que quien podría decir, oye, pero es que en el alemán, no sé qué, pues es lo mejor, pero pues yo me acuerdo con Rammstein, así que... Pero pues, no, si lo puedo decir, es un mucho idioma sajón, o sea, es un idioma que pues medio le da, sí, un aire, el, ¿no? Inglés es una tercera derivación del alemán, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, supongo. Porque metal en español... En alguna lengua romance como que no, ¿verdad? Como metal en francés, sí, en francés, en italiano, portugués, es como que no creo. ¿También metal en japonés? No. No hay, se escucha raro. This is J-Metal, ¿no? J-Rock, no sé qué, ¿no? Kawaii Metal. ¿What? ¿Cómo? ¿No se escucha? ¿Kawaii Metal? Sí. Ah, eso no existe el sitio. Ah, es sí. Lady Bird. Sí. Sí, oh, es la cosa más bizarra de la vida. Es genial, es divertido. No, sí. O sea, pero sí, con la primera vez que dije, ¿qué diablos estoy viendo? Cero pena el tipo. Cero pena, ¿eh? Puse la misma cara, Sí, sí, sí. Quedé, ok. Kawaii Metal, ¿no? Se llama el género, Kawaii Metal. Santo Dios, ¿no? Pues sí. Yo hubiera pensado que era J-Metal, no. Kawaii Metal. Va un pasito más allá. Sí, por supuesto. Es... Santo Dios. Pero pues sí, ahí está. Nightwish, carnal. No podía haber un programa como este sin metal para elfos, la verdad. Ese es mi gran temor, que en programas futuros tenga que seguir contrarrestando yo el metal para elfos. Es tu destino, but it is your destiny. Y tú, no. Cállate, imbécil. Bueno, por cierto. Serénate. Serénate, imbécil. Por cierto, yo ahorita quería darles una recomendación de cómics. Es que leí un cómic muy pachón. Venga la recomendancia. De Jin Luen Yang. Claro, porque no me sorprende, ¿no? Ah, estoy viendo qué más ha hecho el señor y encontré ese que se me hizo muy curioso. Se llama American Born Chinese. American Born Chinese. Okay. Que es, o sea, normalmente cuando uno dice Chinese Born American, o sea, se refiere a personas que son estadounidenses, pero que nacieron de migrantes chinos. Uh-huh. Y que pues tienen ese problema de vivir entre dos culturas, o sea, como le pasa a la mayoría de los hijos migrantes en Estados Unidos, pues sí. De que por un lado están en casa, en su casa, con sus papás, con su familia, pues tienen una cultura, una forma de ser. Igual que los mexicanos que se van a vivir allá. Exactamente, ¿no? Como Kamala Khan en Miss Marvel. Marvel. Sí. En el momento en el que ponen una patita fuera de su casa, ya es otro país. O sea, su casa es un país aparte. Salen de ahí y es otra cosa, ¿no? Y aquí Jin Luen Yang acertadamente hace lo contrario. Es un americano. Es un cómic muy bueno, es muy raro. Ok. Por cierto, es un tipo de dibujo medio cartoony, pero chistoso. Uh-huh. Muy bueno. Se divide en tres historias. Por un lado, está la versión de Jin Luen Yang de la leyenda del Rey Mono. ¿A poco? O sea, ¿sí? La leyenda de Son Goku. De Son Goku, básicamente. Sí. Pareciera que son tres historias inconexas. Está esa historia, que es la historia del Rey Mono. Está la historia de un estudiante chino. Uh-huh. De un Chinese Born American. Y de sus dificultades para encajar en una escuela estadounidense. De cómo incluso se avergonzaba un poco. De repente. Por ser chino. Exactamente. Por su origen chino dentro de un país totalmente. Exacto. Exacto. Y después está la historia de un americano que tiene familiares chinos y que cuando lo visitan, uy, y de hecho cuando llega su primo, Chinky, es el estereotipo más ofensivo que puede haber, lo cual como peor que American Dad. Oh, se queda corto. ¿Te acuerdas que la mamá, la Francine, la esposa de Steve se llama, ¿no? Oh, pues también está en American Dad, no me acuerdo el nombre. Pero te acuerdas que la esposa, sus papás son chinos, sí. Porque es adoptada. Y te acuerdas que llegan y, o sea, son un estereotipo andante, ¿no? No, aquí estoy hablando de un estereotipo estilo Bugs Bunny en los 40s. ¿Cómo crees? O sea, así de los chales acá. Así de ofensivo, así su primo, según esto. Y el shock que es para él, pues, como que le recuerdan esas raíces que él que trata de ya no tener. Parecen tres historias inconexas. En las últimas páginas se conectan y lo hacen de una manera excelente. ¡Wow! Es un solo tomo, ¿eh? Ah, es un tomo. Es un tomito. Okay. Ahí vienen todas las historias, están muy bien contadas. Un dibujo muy bonito, muy sencillo. Y el coloreo es es tan simple y complejo a la vez. Es muy, muy extraño. Obviamente, yo siempre tengo la idea. Cuando un autor hace algo con una obra de ese tipo, yo siento que hay mucho, mucho de autobiográfico ahí. Muy seguramente. Yo creo que el pobre señor Luen Yang, en algún momento, algunas de esas cosas las ha de haber visto. Te da pena ajena, ¿eh? Los personajes dicen, ¡oye! O sea, es tan chino que dices, ¡ah, oh, no! Es tan chino y tan universal, es tan raro. Porque, pues, son personas también, o sea. Y es que también es eso de que a veces tu familia. No es que no los quieras, pero a veces tienes como que el familiar rarito que cuando lo presentas es de... Oh, cuando ¿no? lo presentas con tus amigos es de... Oh, Dios, normalmente yo soy ese familiar raro. Ah, sí, pues es mi caso. No. Así le pasó a mí una... Ay, ese es mi hermano. Básicamente. Y lo vamos a dejar en el patio con los gusanos. Sí, por ejemplo, ¿no? Y habla con ellos, ¿no? Esperando una disculpa. Sí, sorry por eso. O por el hombre mosca, ¿no? Pero... ¿De verdad es el hombre mosca? Sí, por cierto, ¿no? Pero... Se fue a una zanja. Literalmente voló a una zanja. Voló a una zanja, mi hombre mosca. Y está muy bien hecho. Digo, parecen tres historias conexas. Está muy padre porque empieza con la historia del Rey Mono, sigue con la de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el protagonista chino. Y después con Danny, que es el protagonista americano. Uh-huh. Y así se la van llevando, o sea, va una parte de una historia, luego se va con otra, y luego con otra, y así, así vamos. Y que la historia del ritmo no tiene mucho que ver entonces, porque ese es ese del autodescubrimiento y las raíces y todo eso, ¿sí? Exactamente, ese es el gran hilo conductor de esas tres historias, es el aceptar quién eres y el autodescubrimiento hacia en qué vas. ¡Oh, qué increíble! Bueno, es una filosofía muy maoísta. Sí, sí, seguro. Mira, creo que del cinto o budista, no, ya no me acuerdo. Qué interesante se oye. Sí, está muy, muy bueno. Simplemente me metí a ver qué más ha hecho Jin Luen Yang. Me llamó la atención el título. Ya lo busqué, lo encuentro en digital. Bueno, o sea, cómprenlo. En digital está súper fácil. Está Comixology. ¿Quién lo edita? ¿Es Image o quién es? ¿O? No, me parece que es Sony Press. No, no me acuerdo. Muy seguramente. Sony Press o Avatar Press, ya no estoy seguro. Uh-huh. Pero sí, no es de los mainstream, ¿eh? Ok. Y muy bonito, muy pachón. Obviamente hay mucha iconografía china de los 13, de los 4 elementos cardinales chinos, que pues es el hombre, el dragón, el hombre, el toro, el águila y el león, ¿no? O sea, y incluso los dibuja, creo que lo dibuja el mismo Jin Luen Yang, los dibuja cartoony, pero del estilo tradicional chino. No se ha de ver precioso eso. Se ve muy extraño, pero es muy bonito. Fíjate, entonces, el cómic es American Born Chinese de Jin Luen Yang. Jin Luen Yang. Okay, búsquenlo, ¿eh? Sí, de verdad. Tienes que prestarme eso, ¿eh? A mí me gustó muchísimo, muchísimo, de verdad. Y el final no me lo esperaba. Es precioso y no me lo esperaba. Y es un tomo autoconclusivo, o sea. Sí, sí, sí, sí. Lo lees. Lo lees y se acabó. Yo, de verdad, hay pocos cómics que me han dado así esa de ¡ah! No voy a venir esto. ¿No? De verdad, ¿eh? Y lo hicieron muy bien. Oye, excelente. No por nada se ganó un Eisner el señor. Y no por nada le dieron a escribir el título. Uno de los más importantes de DC Comics, que es Superman. Exacto. Le están encargando el personaje que es la insignia, ¿no? Mira, considera que le dieron el... Se le dijo, oye, hazte cargo de nuestras finanzas, escribe Avatar. Dark Horse, ¿no? Ah, sí, Dark Horse. Por favor, así de... Oye, pues, estamos encargando nuestra... En nuestro bono anual. Así que, pues, depende de ti, así que vas, ¿no? También es bueno para ti, ¿no? Por cierto, ¿ya leíste el nuevo de Avatar? ¿Cuándo sale? ¿No? Ya salió, pero no lo tengo todavía. Okay, no lo he podido conseguir. Pero sí, ya estoy que se me cosen las habitas, por eso. Sí, yo ya voy como en la primera mitad de la temporada 3 de Avatar. No, qué increíble. O sea, el libro 3, que el de fuego. Qué increíble. De verdad es que ya espero poder armar esos programas, ¿eh? Hay tanto de qué hablar sobre Avatar. Sí. O sea, maravillosa serie, ¿eh? Si la ves solo para divertirte, está excelente, es maravillosa, pero tiene tanta riqueza esa serie. No, de veras, increíble. Hay que hablar de eso. Ya hablaremos de ello. Pues muy buena recomendación. Y fíjate, Jin Luen Yang. Ahí va para arriba, ¿eh? Ahí va para arriba. Ya tiene mucho rato ese cómic. Me parece que es para el 2000, se salió en 2008, creo. Uh-huh. O sea, ya tiene un buen rato. Ok. Fue de sus primeros trabajos, de hecho. Venga. Pues muy bien, carnal. Pues vámonos con otra rola. Te toca a ti, carnal. La verdad, sí. La pongo por dos razones. Una es tapachona. Ok. Me gusta, ¿no? La otra es porque es de una persona que admiro mucho. Daniel Avidan, de los Game Grumps. ¿Quiénes son los Game Grumps, carnal? Ah, un par de babosos que se ponen a jugar y enojarse de diferentes videojuegos retro en YouTube. Ok. Básicamente es lo que hacen. Y uno de ellos, Daniel Avidan... Él es músico, o sea, su profesión, él estudia música y es comediante. Uh-huh. Actualmente, de hecho, él tiene su banda, ¿no? Ninja Sex Party. Ah, sí, cierto. Que, en sus palabras, antes de dedicarse a una vida a hacer bromas escatológicas, y a hacer las canciones, pues tenía un grupo, entre comillas, serio, que se llamaba Skyhill. Skyhill. Ah, no cuajó su proyecto. Sin embargo, se reencontró con uno de sus cuates y se puso de, oye, ¿te acuerdas de Skyhill? No, pero pues a ver cómo era el asunto. E hicieron una nueva canción que se me hizo está muy bonita, la verdad me gustó mucho. Y pues es en parte también para promocionarlo un poquito. Y pues no sé. Sencillamente se siente bien poner esta canción. Venga, carnal, Skyhill. Skyhill de Firefly, la canción se llama Firefly. Firefly de Skyhill. Daniel Lee Avidan y alguien más, ¿no? Se llama en el café con mi querido. Ahorita regresamos. Y pues eso fue Firefly de Skyhill. ¡Qué buena rola! ¡Qué buena canción, eh! Sí, sí, lo nuevo de Skyhill después de no sé cuántos años de que no hicieron nada. Fíjate, qué historia interesante sobre este cuate, ¿eh? Sobre Danny. Daniel Lee Avidan. Y ahorita dices que le va bien, pero con la banda esta que tiene de parodia, ¿no? La de Ninja Sex Party, ¿no? Sí, es una banda de comedia. Si entre eso y los Game Grumps, mira, sí sale. Pero es buen músico. O sea, es muy buen músico, también ha estudiado comedia. Cuando yo creo que quiero ser como él. O sea, la comedia es serious business, ¿eh? De verdad. Mira, soy padre, es de ese tipo de música que puedes poner acá de buen fondo, lounge acá, sabroso. Oye, me gustó, buena recomendación. Sí. Digo, la sacaron hace poquito, viendo pues obviamente su show pues, por ahí, la pesqué y dije, ay, escucha muy padre. Súper bien. Pues muy bien, carnal. Pues ahí está, de los de Danny Avidan. De los Game Grumps, ¿no? Los Game Grumps. Excelente, carnal. Pues fíjate, hablando de cómics, fíjate que me reencontré con unos viejos conocidos que hacía mucho que no leía. Pasa algo bien curioso. Hay veces compro muchos cómics y no los leo. Porque luego no hay tiempo. Tú lo sabes, ¿no? Hay un tomo que a la fecha sigue cerrado, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ex-Máquina todavía sigue? No. Ok. Pero ya lo leeré. Lo prometo. No he leído el final de Why the Last Man, imagínate. En fin. Ya ni me acuerdo cómo empieza. Algún día quiero volver a leerlo, pero nada, flojera volverlo a empezar. Pero bueno, me encontré. Bueno, es publicado por Televisa. Y no es un cómic viejo para nada, ¿no? Tú sabes que a mí me encantan los X-Men. Mucho de por qué empecé a coleccionar cómics eran los X-Men. La verdad. Y más de mucho tiempo, X-Men. Así fuera Magneto Rex, ¿qué otra cosa era de aquel tiempo? De Home for Javier. De Phalanx Covenant. Eran los X-Men, lo compraba. Tuve mis tiempos fanboy, ¿no? Pero, pues digamos que sí, de repente hubo temporadas que las dejé así como que, ahorita no están tan buenos. Cuando retomó Bendis, que el solo de All New X-Men y Uncanny X-Men, me empezaron a, como que le agarré gusto otra vez, ¿no? Después de Messiah Complex y todo eso, muy, muy padre. Y empecé a leer el run que publicaba Televisa de Uncanny X-Men y All New X-Men. Mal hecho, porque en un solo cómic, cuando Uncanny X-Men iba 4 números adelante, o sea, el número 1 empezó 4 números adelante del número 1 de All New X-Men, y los juntaron en uno solo. Grave error, porque pues si lo leías en la misma edición, pues te spoileabas cosas que pasaron después, pero en fin. Vino un tomo que era Battle of the Atom, que fue un crossover hace ya como 2-3 años. Bastante divertido el crossover a muchos les gusta porque hay algunas inconsistencias y bla, bla, bla. ¿Qué te puedo decir? Es divertido, está entretenido, hay viajes en el tiempo, muy el estilo de los X-Men. Lo publicaron en un solo tomo aquí en México, gran, sabia decisión para quitarnos de broncas. Después de publicarlo, se emparejó la publicación de Uncanny X-Men en donde debería de ir y All New X-Men donde debería de ir. Y exactamente ahí lo dejé de leer. ¿Por qué? Porque estaba comprando y leyendo tantas cosas a la vez. Y más leyendo cosas para hacer el programa y todo el rollo, libros, etcétera. Y aparte, pues eso que luego cuánto quita tiempo de trabajar, ¿no? Y ganarse el pan de cada día. Ustedes saben, ¿no? Pero en fin. Pues como que los fui juntando porque dije, pues quiero seguirlo leyendo, pero... Pero ahorita no. Pero ahorita no. Entonces, total que se me acumularon 20 números dobles, o sea, 40 cómics de Uncanny X-Men. Y ya casi voy al día, me faltan como 2. Es algo. Y déjame decirte qué divertido cómic estaba escribiendo Brian Michael Bendis, ¿eh? Qué divertidos cómics con X-Men estaba haciendo. El status quo es después de Avengers vs. X-Men, que... ¿Te acuerdas? Sí leíste Avengers vs. X-Men, me imagino. Uh-huh. ¿Te acuerdas que Cyclops, pequeño spoiler si no lo han leído, Cyclops mata al profesor Javier y pues es ya considerado terrorista mutante, ¿no? Y se une con Magneto, tiene su... O sea, ya tiene una postura más, pues más tirándole a Magneto que Javier. Ese status quo, como que al principio muchos no les gustó porque dicen, no, es que no se parece a Cyclops, pero como sabemos que a la gente le encanta que todo permanezca igual y jamás haya cambios, bueno, en fin... Y Wolverine como maestro de la escuela Jean Grey. Con ese status quo empezamos. Y ya después siguieron muchas cosas de lo de Wolverine and the X-Men, que era un gran, gran cómic dibujado por Nick Bradshaw. Me encantaba ese título. Y cuando llegamos a este momento de la historia, están las dos escuelas, la escuela Jean Grey, dirigida por Wolverine, que es la escuela buena onda, es donde están los estudiantes, pues, buena onda. Y los, en los buena onda está Quentin Quire, cuando te digo todo, ¿no? Uh-huh. Y por el lado de Scott, crea sus X-Men también, en una escuela que tiene su base, en el último lugar donde a Logan, a Wolverine, se le ocurriría buscarlo, en el proyecto Arma X. Tomaron las instalaciones de Arma X y pusieron en su escuela. Gran idea. No, hombre. O sea, el lugar donde hicieron sufrir a quién sabe cuántos mutantes. Ahí. Acompañado, como, tiene un gran profesorado, como villanos reformados, como Emma Frost y Magneto, ¿no? Y gente inestable como Magic. Y gente inestable como, claro, sí. Por supuesto. Una hechicera demoníaca, ¿no? Pero en fin, gran profesorado. Y también asistida por por las trillizas del mal, ¿no? Por las Stafford Cuckoos, pero... Acuérdate que la escuela para jóvenes soldados Jean Grey tiene el mejor conserje del mundo. Nope. Ah, no, Toad. Como en la hermandad era terrorista. En la escuela de Jean Grey, janitor. Y perdí al mejor guardia de seguridad, Dup, que es súper poderoso y no sé qué, pero bueno. No es cierto. Y es dirigida por un mutante que un tiempo era una máquina de matar, pero pues en fin, ¿no? Máquina de matar reformada. Sí, en fin, así pasa con los X-Men, pero en fin. Se fueron haciendo de personajes nuevos, de mutantes nuevos, aprovechando que ya podían hacer más mutantes, contra todos los pronósticos de que no, que los Inhumans, siguen habiendo mutantes nuevos, y se está... ¿Sabes que recupera mucho de esa vibra que tenían antes los X-Men, de que todo podía pasar? O sea, en los cómics de Chris Claremont y John Byrne, de repente es de... Y llegaron los Starjammers, ¡ah, qué vole! Y de repente llegó Juggernaut, ¡oh, my God! O sea, y totalmente una historia diferente. Y acá como que otra vez te encuentras con ese tipo de cosas. Sentinelas modificados, te encuentras con viajes en el tiempo, viajes en el espacio, el posible resurgimiento del Fénix. Después no regresó el Fénix, sino que era algo más raro todavía. Un nuevo testamento, un nuevo secreto oscuro del profesor Javier, para no variar. O sea, realmente leyéndolo de esa manera, así como si fuera un recopilado, y exclusivamente X-Men. Ha sido la cosa más divertida, ¿eh? No sé qué tan fácil o difícil sea encontrar esos back issues o esos números anteriores aquí de Televisa. Ya ves que de repente no faltan los que te lo quieren vender a precio de oro. Sobre todo si los quieres. Pero en serio, búsquenlos. Están muy divertidos. O sea, yo sé que para los que son más puristas de la continuidad va a haber cosas que les brinquen. Me queda clarísimo. Pero... quitándose eso de la cabeza de que pues no todo en la vida es continuidad, se van a encontrar con muy buenas historias, muy bien escritas, personajes muy bien logrados. De verdad es que todo lo que Bendis no pudo hacer en Avengers, que no le quedó, que se volvió aburrido, que se volvió pues sin como mucho bolillo chiste, viejo. Como bolillo viejo en X-Men sí. O sea, toda la verporrea que de repente se avienta Bendis en X-Men sí funciona. Y lo que alguna vez esta mujer que tanto admiro, Comic Book Girl 19, ha dicho, y tiene toda la razón, los X-Men es familia, es la telenovela, y es donde funcionan muy bien los X-Men. Y si algo le sale a escribir a Michael Bendis, es eso, escribir telenovelas. Sí, y las escenas de acción ahí están, y siempre está ese temor de que en algún momento todo se va a ir al demonio. Pero al mismo tiempo, por más que se peleen, siguen siendo la familia de mutantes. O sea, gran cómic. De veras, tenía mucho que no disfrutaba un cómic de X-Men así como estos. Y esa sensación es padre, porque es como reencontrarse con viejos cuates que te cuentan historias que... Dices, no manches, o sea, ¿eso te pasó? ¿De veras? O sea, ¿cómo reencontrarse con la familia mutante? Sí, definitivamente. En serio, búsquenlo, se los recomiendo bastante. No sé ahorita post Secret Wars cómo va a estar X-Men. Sé que por ahí va a haber un título que va a dibujar Humberto Ramos, pero pues parece que los X-Men, aunque digan lo que digan, siguen siendo importantes, tienen ahí su peso específico. Y pues parece que ahora, si la moda es leer Avengers, lean X-Men. Para ser bien contras. Ser bien contracultura. Exactamente. Bien progres. Bien progres unos. Pues ahí está, carnalazo. Okay. ¿Qué te parece si nos vamos con otra rola? Échatela. Y, pronto decimos en nuestra rola. Tenemos concurso. Hay concursos. Hay concurso, cortesía de Freaky Universe otra vez. ¿Quieren un Funko? ¿Quieren un Funko? Pues aguanta porque me lo voy a quedar. Porque este Funko sí que es muy especial, ¿eh? Está bien bonito. Este Funko es de I am Groot. ¡Es de Groot! ¡Es Groot! Y se ve precioso el Groot. Y la verdad, buena onda la gente, los chicos de Freaky Universe. Les recomiendo mucho que visiten su página en Facebook, próximamente su sitio web. Su idea, su misión es llevar juguetes coleccionables a precios justos, a precios razonables, y acercarlos a la gente, ¿no? Y pues la verdad, les agradecemos mucho la confianza, o sea, en nuestro programa, en el Café Comiquero, para pues promocionarse un poquito y por hacernos también promoción a nosotros. El chiste es ganar, y pues que también ganen ustedes. Así que, pues sí, ellos tienen para ustedes en esta ocasión, a pesar de que mi hermano suplique por quedárselo, tienen el Funko de Groot, de Guardians of the Galaxy. Y para ganárselo hay que contestar tres sencillas preguntas. Facilitas. Tres sencillas preguntas. La primera es, ¿cuál es la primera? Y ahí les va, ojo. ¿Cuál es la primera alineación de los Guardianes de la Galaxia? Históricamente. Ok, o sea, históricamente en su publicación. ¿Cuál es la primera alineación de los Guardianes de la Galaxia? Ok. La segunda pregunta. ¿A quién le pertenece el escudo de Van Sastro alias Major Victory? Ok. ¿O quién es el dueño original? ¿No? La última, esta sí es tricky. ¿Ok? Digo. ¿Cómo se llama el actor que interpretó a Star-Lord? Chris Pratt. ¿Who? No, okay. Chris Pratt. Chris Pratt interpretó a Star-Lord y también interpretó a Star-Lord en Jurassic World, ¿no? No sé, me acuerdo cómo se llama. Pero, no tengo idea. Pero bueno, Chris Pratt había actuado antes en comedias románticas. ¿Ok? Hay una comedia romántica en la cual Chris Pratt canta una canción tradicional mexicana en español. La pregunta es, ¿cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama esa película? ¿Y cómo se llama su personaje? ¿Ok? No, pues... Repito, ¿cómo se llama la canción que canta, el personaje que interpreta y el nombre de la película donde canta una canción tradicional mexicana en español? Chris Pratt, el protagonista de Guardians of the Galaxy. ¿No? Tres sencillas preguntas y una condición bien importante. Van a mandar por favor sus respuestas a elcafecomiquero@hotmail.com, como en cada concurso. Pero bien importante, y si no viene así, aunque las tres preguntas estén bien, sorry, pero el subject, o sea, el asunto en el correo electrónico debe decir I am Groot. Si no dice I am Groot, no juegan, ¿va? Entonces, no se les olvide, manden sus respuestas a partir de que escuchen esto en el programa. El primero en responderlas correctamente y con el subject I am Groot se va a llevar a casa el Funko de Groot de Guardians de la Galaxia, cortesía de Freaky Universe. Eso es todo. Eso es todo, carnal. Y pues nos vamos con una rola de una banda que no podía dejar de poner. ¿Ok? ¿Y te acuerdas lo que decía Groot? Lo que dijo Groot cuando, pues, los guardianes iban a morir y los protegió. Porque iba a decir, pues, ¿te acuerdas lo que decía Groot? I am Groot. Sí, pero ahora no, pero we are Groot. We are Groot. Ok, o sea, es de su familia, son sus amigos. Y, pues, realmente no hay cosa más padre en la vida que los amigos también, ¿no? Y Queen lo sabía y por eso hizo esta canción, Friends Will Be Friends, de Queen, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Friends will be friends, carnal. ¿A poco no? Vi el video y chillé. O sea, esto no es Freddy, una lagrimita, hombre. Es Freddy, es Queen. Qué maravilla. Ese es desgraciadamente el único grupo de los que más me encantan en la vida. Uno de los dos que jamás voy a poder ver. Jamás. O sea, no hay manera. Ya tuve la suerte de ver a Metallica en vivo. Ya tuve la suerte de ver a Iron Maiden en vivo. ¿Viste Pearl Jam? Ya vi a Pearl Jam en vivo. Vi a medio Led Zeppelin. ¿Ya viste a Nightwish? Ya vi a Nightwish en vivo. Bueno, vi a Paul McCartney en vivo, ¿no? Vi a, pues digamos, un cuarto de los Beatles, pero pues un muy buen cuarto de los Beatles, ¿no? Hey. Pero, pues jamás voy a ver a Queen. No. Y mucho sí menos a Freddy, o sea. No. Pues no, jamás. O quién sabe, algún día tal vez, esperemos. Ojalá. ¿No? Pero, qué lástima, es triste pensar eso, pero qué padre es ver a Freddie Mercury cantando. Escucharlo cantar es una maravilla, o sea. God Save the Queen. La pasión que tenía por cantar, estar en el con público, más. Otra cosa. El cómo manejaba a la gente, o sea, era un frontman increíble, ¿no? Mira, él te decía saltabas y tú saltabas y después preguntabas, ¿así de alto o todavía más, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, no lo repelabas, ¿no? ¿Qué te digo? Maravilloso grupo, una de mis bandas favoritas de la vida. Y esta canción, ¿a poco no es bonita? O sea, me encantaba porque no todas las canciones de Queen eran lo mismo. O sea, no todas eran de amor, romances o cosas así. O sea, tenía muchas cosas, muchas temáticas diferentes, ¿no? Y una temática que Queen manejaba mucho era eso de la amistad. Sí. Porque eran eso, antes que muchas otras cosas, era lo que se trataba Queen. Eran amigos haciendo música. Y funcionaban. Y funcionaban muy a gusto. Friends will be friends, carnal. Definitivo. Y pues ya casi para cerrar el programa, carnal. Cómics esperamos. Sí. Ya vienen pronto, o están a por salir o van a salir dentro de poquito, ¿no? Hijo, hay dos que yo estuve esperando. Uno más o menos desde julio y otro desde febrero. Ok. Ya me lleva al demonio. ¿Salen cuándo? En noviembre. O sea, ya el mes que viene, ya. Ya. Ok. Ya, el primero que estoy esperando, que de hecho es el que más espero en realidad. Sale el 4 de noviembre. Uh-huh. Así que pues, me lo vas a tener que apartar o algo así. Sí, seguro. Número triple. Ok. O sea, de 62 páginas. Okay. 62 me parece. Sale, ok. Ay. Desde que se anunció la Image Expo de enero de este año, uh-huh, ya hace como 10 más de 10 meses, yo dije, el concepto se escucha bonito. Conforme fui leyendo acerca de las ideas que tenía la autora de este próximo título, dije, ok, cada vez me gusta más. Pues viene en viene para el verano de este año, llega el verano y nada, ¿no? Sí, ¿qué pasó aquí? Le preguntan la cómic con Marjorie Liu, por cierto. Marjorie Liu, okay. Dice, oye, ¿y tu cómic es de y después es cuándo? Como ya para el otro año, como para si va a salir. Ya hasta que dice, ¿saben qué? Ya cállense, si va a salir, sale en noviembre. Se llama Monstres. Monstres. Creo que ya salió el primer número. O está no, es el 4 de noviembre sale. Sí, okay. Está ahí en la mendiga página de Image. No, a ver qué hora sale, ¿no? Es la historia de una. Está basado en la China de la pre y post segunda guerra mundial. Ok. Ese periodo chistoso. Es un mundo ficticio. Ya haz de cuenta, hay kaijus y steampunk. ¿Kaijus y steampunk? En la China post segunda guerra mundial. Algo así. Ok. La historia trata de una. La protagonista que se llama Maika. Y ella tiene una conexión, no sé exactamente de qué, con un monstruo increíblemente poderoso. Un kaiju. Uh-huh. No he visto los diseños del monstruo, nadie los conoce hasta ahora. Muy Cloverfield. Es desgraciado. Triste. Marjorie Liu, en fin. Y de lo que se trata, he leído muchas entrevistas de Marjorie Liu acerca de lo que se trata el cómic. Y dice, básicamente es un cómic que habla acerca del poder. Y del temor de tener poder. Uh-huh. Pero no del temor de propio de que, tengo poder, ¿cómo lo voy a hacer? Sino del temor que te tienen los demás. Oh. Okay. O sea, de disfrutar el poder porque causa temor. Okay. Soy interesante. Aparte la ilustradora Sana Takeda. Por Dios, yo vi los diseños, increíbles. Oh my god, y lo publica Image. Lo va a publicar Image. Uh-huh. Ya lo están considerando así de, no, ese es el siguiente gran hitazo de Image. ¿Será? ¿Ora? Dicen. Pues por lo menos por el la especulación. Ya. Déjenme ver el cómic. Yo leí de Marjorie Liu lo que escribió de X-23, la primera miniserie. Buenísima miniserie. De hecho, Sana Takada creo que estuvo trabajando ahí. Sí, es cierto. Ya ubiqué aquí. No, pues sí. Gran arte, ¿eh? Sí, sí, es muy realista. El coloreo también es precioso. Bien, y ya viene. Ya está viene, la vuelta de la esquina. Sí, hombre, ya. Ok. 4 de noviembre, búsquenlo. Voy a agarrar así mis garritas de rata. Van a agarrar ese cómic el mismo 4 de noviembre. En el café de esa semana, esperen un mini review, ¿eh? Por supuesto. Me encanta la idea, carnal. ¿Y esperas alguno más también? Sí, yo también estoy esperando, porque es franquicia de una cosa que a mí me gusta mucho. Yo estoy esperando Dragon Age Mage Killer de Dark Horse. ¿Escrito por Garth Ennis? No, por... Greg Rucka. Greg Rucka, sí, es cierto. Dragon Age, híjoles. Sí. Es que aquí tengo que contarles pequeño background del Café Comiquero. Ah. O sea, para mí, cuando llego al Cubil Ratonil para que empecemos la grabación, la escena es la siguiente. Mi hermano, enfrente del Xbox, jugando una de dos, o Dragon Age, o Dragon Age 2, o Dragon Age Inquisition, o Mass Effect, o Mass Effect 2, o Mass Effect 3. Sí, ya le vendí mi alma a BioWare. Mal plan. Y me ha tratado mal, ¿eh? Me hace llorar, me hace repetir juegos. Pero vuelves por más. Me hace repetir juegos. Me frustra, pero ahí estoy. Y les doy las gracias, ¿no? Así de, ¿me das más? Sí. ¿Can I have another? ¿No? Y de veras, ¿eh? No compren esos hijos juegos. Son malos para la salud. Pero es que el storytelling es muy bueno, ¿no? Es muy bueno porque, a diferencia de muchos otros juegos, ahí si la estás regando, estás arriesgando todo tu storytelling, ¿eh? Sale. O sea, ahí sí es de, mis personajes se pueden morir. O sea, y una decisión que puede ser hasta un diálogo, ¿no? O sea, si no le dices cierto diálogo a alguien, ¿qué crees? Por eso, porque no le dijiste que se moviera a la derecha, le cayó un meteorito y se murió, ¿no? Entonces, ¿qué? ¡Rayos! Es la versión videojuego del efecto mariposa, ¿no? De ese o de... hay muchos, ¿no? Mirror's Edge y que no sé qué. Mirror's Edge, ¿no? Edge of Tomorrow, ah, okay. Y no sé qué, y la, la, la. Haz de cuenta. Oh, ok. Y este es de BioWare, el de Dragon Age. Sí. Ya ha habido cómic, ¿no? De Dragon Age, creo. Ha habido hasta ahorita tres series. Que se han manejado... Es entre el 1 y el 2, y entre el 2 y el 3 ahí estaba, ¿no? Ok. Bueno, más bien a la par del 2. Y este es el primer cómic o la primera serie que se va a publicar, que va tratar temas al paralelo de Dragon Age Inquisition. Paralelo al juego. Ok. Es el más reciente, ¿no? Exactamente. En otra región del mundo ficticio de Tebas. O sea, y no está cerca de donde está la Inquisición, está en otro lado. Ok, eso le da como que buena oportunidad al escritor, a Greg Rucka, de pues, hacer lo que quiera. Exactamente. Dentro de los parámetros que le marque la franquicia, pero que no tienes que meterte de chin, tengo que tener a este personaje que es importantísimo en Dragon Age y a ver que no puedo hacer nada con él, ¿no? Sí, o que estos eventos no son dentro de la historia canónica de Inquisition, entonces ya valió, ¿no? No, uh-huh. Tampoco, o sea, para que se dé vuelo. Bien. Pero el chiste es que lo haga interesante. ¡Órale! No, pues sí. Son los dos cómics que espero este noviembre. Y Greg Rucka, pues tú sabes, gran escritor. Es muy buen escritor. Yo le tengo tenerle confianza también, así que pues a ver. Y se lo va a aplicar Dark Horse, ¿verdad? Dark Horse. Ellos tienen la licencia de Dragon Age. Uh-huh. Y si esas vamos de Mass Effect, pero casi no publican de Mass Effect. Ok. No, pues sí, hubo cómic de Mass Effect. Sí, hubo. Que lo iba a traer Caligrama. Sí. Por ahí, ¿te acuerdas? En una fiesta dijeron que... Uy, hace la segunda fiesta. Cuando Mass Effect no significaba nada en tu vida, ¿no? No, ¿Eso es qué? ¿Sabes dónde se publicó más o menos? En español, por cierto. En Sanborns. Ah, sí. En los libros digitales de Sanborns, revistas digitales, podías comprar los primeros dos números de Mass Effect. ¡Ja! Por Caligrama. Digitales. O sea, solo así salió. Y te lo digo con conocimiento de causa porque una vez me enjartaron esa aplicación de Sanborns para la tablet. No, pues que firmes aquí, le damos un código. Ah, pues a ver, échalo. Y para que descargue dos revistas digitales gratis. Pues venga. La aplicación era una baba de perico, o sea, es el peor e-reader del mundo, la verdad. cero intuitivo, se trababa el dispositivo, no sé qué, malón, la verdad. Pero ahí, en el código que me dieron, pues dije, pues qué, como que hay. Hay libros de Pablo Coelho, no, pues no. Libros de del idiotita de Jordi Rosado, uy, no, pues no. Y así, ¿no? Mass Effect, pues a ver. Algo. Y sí, lo descargué y no entendí nada. Porque pues supongo que tengo que conocer la mitología, seguramente a ti te hubieran gustado bastante. Y ahorita, ¿no? Pero pues sí ha habido cómic, poquito, pero ha habido. Y de hecho, por una módica cantidad puedes descargar un cómic interactivo para que te narra los sucesos entre el 1 y el 2, ¿no? Hijos de su madre. Si no le pierden. No. Ay, sí se vieron muy mercenarios, ¿eh? Bueno, la verdad. Pero pides más, ¿no? Solo que ya no me cobren. Denme el maldito juego completo, maldita sea. Ah, sí, porque ahora te lo van dando a pedacitos, ¿no? Sí, y eso sí son fregaderos. Salvo cuando llega el Game of the Year Edition, sí. Que ya trae todo, ¿no? Ni modo. Y es cuando dices, mira, salió más barato, maldición. ¿Qué es? ¿Te acuerdas cuando salió la Skyrim? Game of the Year Edition, sí, que trae todos los descargables. Anyway. ¡Ey! Déjame. Sí, no. No lo pude evitar. Es más fuerte que yo. Sí. De repente ya era tu Minecraft también, ¿eh? O sea. Sí. Ay, tenía problemas con Minecraft. Aparte fue una época en la que tenía mucho tiempo libre, así que pues. Uf. Y pues, ¿qué cómic estoy esperando yo? Básicamente estoy esperando dos. A ver. Uno que. ¿Nuevos? Nuevos. Bueno, uno que no es nuevo, porque lo podría leer ya. Ok. En línea. Pero la neta no quiero. Ah, ok. O sea, ilegal, completamente ilegal. Legal 100%. Ah, ilegal, ya me entendí. Legal. Ah, okay. O sea, lo puedo leer 100% legal. Completamente ilegal. Ah, no manches. Me lo puedo leer completamente legal en la página del artista. Pero no quiero. Quiero esa sensación de leerlo en papel. Y el otro sí es nuevecito. Nuevecito. Uno de ellos es. Y los dos son del mismo artista y escritor. Ok. De mi admiradísimo Stefan Sejic. Ah, ok. El primero, es. Dead Vigil. Ah, es muy bueno. Ya va a salir el TP, ya sale esta semana. Sale el TP. Es un TP masivo, son como 300 cacho páginas. Es que los números de Dead Vigil son gorditos. Son gorditos, entonces, pues sale, digamos, el primer volumen, hasta ahora el único. Que pues, alguna vez nos hiciste la reseña y pues me pudo encantar la idea, ¿no? Que es la muerte. Bernadette, que es la muerte, pero pues que no es la muerte toda grim y oscura, o sea. De hecho es súper maternal. Sí. Es adorable. O sea, y es uno. De verdad es que estoy asombrado de lo bien que puede escribir personajes de Stefan Sejic. No solamente dibujarlos, qué bien los escribe. Sí. Y que te los hace muy creíbles. Exacto. O sea, hasta, te la crees. Hasta personajes tan increíbles como pues como la muerte en sí misma, o las tiras que luego saca, pues así como parodiando a Harley Quinn y a Poison Ivy, etcétera, tiene ese toque para conocer la voz del personaje, hacerlo actuar como el personaje y hacerlo entretenido. Gracias, estoy fascinado con Stefan Sejic. Qué lástima que no seguía tanto trabajo cuando vino La Mole, pero ya le conocí. Su chamba, ¿no? Al menos. Sí. Y ojalá viniera otra vez. Sí, ese es padre. Sí. Esos Sunstone no se van a firmar solos, ¿no? O sea, no, la verdad. Para nada. Sunstone también es una delicia, ¿qué te puedo decir? Acaba de salir el 3. Ahí está, llévetelo si quieres. Ah, bien, lleve, ¿no? O sea, y el otro que le tengo muchas ganas es a un reboot. Completamente un reboot. Que es Switched. Ah, ya. Switch es el reboot de Witchblade. Es una nueva portadora del Witchblade. El cómic está escrito y dibujado por Stefan Sejic. Acaba de salir esta semana el primer número. Los reviews han sido muy buenos. Y Stefan en su página ha puesto de... Ojalá que las ventas me permitan llevar la historia donde quiero. Y que encuentre sus alas esta historia. Dice, porque estoy disfrutando de escribir a este personaje como no tienen una idea. Y es una reimaginación de Witchblade, pero en una persona muy joven. Sara Pechini, recordemos, bueno, del todo el extremismo de los 90s, ¿no? Yeah. O sea, la detective acá, ruda y buenota y no sé qué. Y bueno, o sea, era los 90s. Era Michael Turner y Mark Silvestri, ¿qué te digo? Eran los 90s. Acá es una onda totalmente diferente. Y con ese toque de humor que caracteriza también a Stefan Sejic, se antoja muchísimo. Entonces yo estoy esperando mucho esos dos títulos. Ya los dos están por salir. El de Switch, quiero comprar el número uno en en físico. Y después, a ver si está tan bueno como espero, sí pensaría esperarme al TP, porque me gusta esa sensación de leer, como me pasó ahorita con lo de X-Men. Dándole, que sí. Leí tantos así que dices, o sea, no te quieres quedar con ganas, quieres quedarte con leyendo más y más y más y más, ¿no? Y el de Dead Vigil, pues sí, o sea, es, creo que es lectura indispensable, ¿eh? Ya está muy padre. Muy padre. Hay muy buenos personajes ahí. Y pues, hay un par de gamers ahí, qué bueno. Y es que él es gamer. Sí, mala onda. Él y su esposa. Él y su esposa linda son unos super gamers. Pero sobre todo super gamer de la de la variedad MMORPG. Sí, ¿no? sí, exactamente. Es donde crear personajes. O sea, claro que crean personajes. Por supuesto que tenían que hacerlo. ¿Quedaba alguna duda? Pasar horas y horas creando un personaje para empezar a jugar, ¿no? Me dicen que este personaje de Honor, de Tales of Honor, un cómic que está dibujando Linda Sedgwick, no me acuerdo quién es el escritor, pero bueno, me dicen que hay mucho de la comandante Shepard ahí. ¿A poco? De Mass Effect, sí. Seguro. No sé, a mí me lo comentaron, no puedo confirmarlo, ¿no? Pero solo por eso ya me interesó el hijo cómic. No tengo problemas. Sí, nada más escuchaste el comandante Shepard, ¿dónde? ¿Eh? ¿Mande? ¿Dónde? Dame dos, ¿no? Dame 10, número, ¿no? ¿Te acuerdas una de los Simpsons que salchichas, ¿qué? Dame 10. Ah, sí. Salchichas todas podridas. Ah, sí. Pero bueno, pues ahí está la recomendación ahí para próximos lanzamientos que esperamos bastante. Recapitulando, es ese Monstruos de Marjorie Liu y Sana Takeda. Ajá. Dragon Age Mage Killer de Greg Rucka, no me acuerdo quién dibuja, pero bueno. Ok. Y de Stefan Sejic, Switch y Dead Vigil. Ya a punto, a nada de salir. Y pues, carnal, nos vamos con la última rola de esta semana. Sí. Ya hablé de Mass Effect, ahora se van a aguantar. Ok. De otro de esos músicos de YouTube. Mira, sí hay mucha música buena actualmente. Es más cosa de saber dónde buscarla. Y normalmente no está en la radio. No, en la radio no la encuentran. Si les gusta la música de la radio, digo, no hay ningún problema, perfecto, ¿no? Pero si no les gusta la música de la radio, no se desesperen. Hay otros lugares donde se puede conseguir música pachona. Uh-huh. YouTube es uno de esos lugares. Con todo de que a veces detesto YouTube, pero bueno. Con la publicidad, sobre todo. Publicidad y te bloquean videos, a lo estúpido, pero bueno. Está este cuate Gavin Dunn, ya hemos hablado del Miracle of Sound. Uh-huh. Él incluso hizo en su momento un video oficial para Mass Effect 3. Okay. Eso lo encargó BioWare. Pero en particular hay una canción que me gusta mucho porque es acerca de la comandante Shepard. Ah, venga. Y de hecho sí se llama la canción Commander Shepard. Ok. No puede ser mejor himno, ¿eh? Así va. Así que bueno, última canción de estas curiosas cacofonías del café comiquero. Uh-huh. Es de Gavin Dunn, Miracle of Sound, Commander Shepard. Cause you bear whatever uniform you wear. shepherd. Pues ahí está el pequeño homenaje, tributo al él o la comandante Shepard, como te gusta. Puedes escoger, ¿verdad? Sí. Si es hombre o mujer. Hombre o mujer, puedes escoger su background, su historia trágica o no trágica. ¿Mm? Ah, yo sí le di familia, ¿eh? O sea, mi comandante Shepard sí tiene madre. Sí, no, Si tiene su mamá. Sí, sí, sí. Nada que ver con personajes Marvel que Dios prohíba que tengan familia, ¿no? No, eso jamás. Sí, no. Aquí no pasa eso. Fíjate, Gavin Dunn, mira cómo Gavin Dunn, ese cuento es otra cosa. Sí, no, ¿sabes qué me encanta de sus letras? Que siempre como que tiene el toque para representar, o sea, la mitología padre de cada juego, franquicia o cosa que se le ocurra. Es, ¿no?, que él se pasa horas jugando y jugando y jugando antes de hacer una canción. O por ejemplo, cuando hizo la de Pacific Rim, la de The Crush. ¿Cuántas veces crees que haya tenido que ver la película para hacer esa canción? Sí, seguro, ¿eh? Todas. Sí, sí, sí, y él feliz. Sí, claro. Es súper frío. Yo también, seguro que estaría feliz. Hombre. Pues ahí está, carnal. Hemos con esto llegado a el final de este primer experimento, que lo disfruté mucho, Es nuestra versión musical del Café Comiquero, solo que nosotros no íbamos ni a cantar ni bailar, porque yo no bailo un carajo y canto peor. Ni yo. Entonces, así que pues no. Así que pues sí. Las, ¿cómo se llamó? Curiosas cacofonías del Café Comiquero. Sí. Soy un imbécil, perdón. Me encanta. Pues esperamos que les haya gustado. A nosotros nos encantó. Pues, sí, es divertido, está curioso. Compartir nuestros malos gustos con ustedes. Por supuesto, ¿no? Pues, ¿qué te digo, carnal? Pues la verdad es que este mundo que hicimos, pues, sí que fue muy, muy extraño. Vamos a mantenerlo así, ¿no? Sí, totalmente. Gracias. Totales. Hasta la próxima.